llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Aficionados a la lucha libre, estamos en vivo y directo desde aquí, desde Calzada Independencia Sur 324, para llevarles lo mejor de la lucha libre en su programa Super Libre. Hoy son las 2 de la tarde con 2 minutos y bueno, un fuerte abrazo de oso, bien sabroso para todos los que nos escuchan a través del canal 58 o por www.canal58.com.mx. Paco Espinosa, buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles ya en vivo y en directo desde esta cabina. En Canal 58, Super Libre, su programa, ya lo sabe usted, donde le damos lo que usted quiere. ¿Cómo? O sea, lo que ellos quieren. Escuchar. Perfecto. No te me pongas roñoso. Es que nos van a pedir cosas que a lo mejor no tenemos. Dinero, por ejemplo, Paquito. O sea, esa es una de las cosas que sí, por favor. Al contrario, vamos a poner un bote si allá afuera vea tirado a un hombre de lentes y Alejandro señor de ese señor de las canas. En las buenas y en las malas, como dice el producer, sabe consumir. Sí. A bárbaro, que hasta presume en las redes sociales que humildemente él no traga en plato de barro Tonalá. Y vive Tonalá, para que veas. Imagínese usted. Rompo las reglas, como buen rudo. Qué bárbaro. Dios te perdone, Botamán, cuando llegues allá y te mande directito para acá. Bueno, saludos a mi compadre Cuco Limón, que debe estar también ahorita ahí un poco malito. Es rudo. Es rudo, exacto. Bien dicho. Por eso se fue de su casa y se fue ahí contigo. Claro, sí, exacto. Yo soy amigo, vente aquí. ¿Le diste al ojo? Sí, claro, vente. Aquí. Por eso son compadres. Es decir, ¿cómo te vas a quedar en la calle solito? Vente, yo tengo compañía y mira. Fíjate que en este país sobra quien te mata de cirrosis menos el hambre. Es más común, que la gente diga, pues vente, te invito a una chela, y si no has tragado... Hoy no he comido, pues arregla, pues como puedas, ¿verdad? Y una chelita, ándale, pues vente. Paquito, ¿qué tomaste hoy? No, estamos tranquilos, si por allá les llega algún hedor así... Como a loción de los siete machos, es que uno ya andaba mareado y a lo mejor... Sí. En casa revise también, porque hay unos que te saludan con sombrero ajeno y otros que dicen aguas. ¿Qué horas traes? Oye, hablando de saludos, a una sorpresa, tenemos a Jesús Zaragoza. ¿Qué haría este hombre? ¿Le levantó el castigo, Alejandra? Mira, yo lo veo contento. Ese ya es ganancia, ¿no? A ver. ¿Quién es este viejito? Es este... mira. A ver. No es ningún viejito, Botamán. ¿No es viejito? No. Es que los niños no lo ven. Bueno, pero es que al decir Jesús Zaragoza, pues ya se imaginarán porque lo ven precisamente ausente en la lucha, pero yo creo que pues por algo lo trajo por acá al río, ¿no? Sí, algo pasó. ¿Quién es este viejito? Ese viejito que en las buenas y en las malas. Bueno. Pues saludos, Jesús Zaragoza, un gusto verte de nuevo. Presenta el producer. Espérame, pues para allá voy, ya voy el tiempo, ya me está hablando. No vayas para allá, aquí quédate, dice. Aquí al productor Javier Saizar, que ese sí trabaja, ya está trabajando. Botamán, ¿quieres una hierbabuena? No, ahora no, ahora no. Que si quiere una hierbabuena, vete, porque... Bueno. No, ahí andas presumiendo. Un té, yo ¿quieres creo. Un té? Ay, Dios santo. Quila. No. Pero bueno, eso es que... Sí. Ay, el patrocinador, ¿cómo lo extraño? Ah, no, pero tú ya te dio algo, a mí nada. Tú dices que a mí no me da a ti. He ido a llorar a la puerta. Hasta da pena ajena, ¿verdad? Que todos sus empleados ven a uno y... Sí, ya ahí la... vienen otra vez en... Ya la gente que me ve en la arena así de que, bueno, ¿y qué quiere este muchacho, no? ¿Quién va a sacar chelas? Nadie va a sacar las chelas, ese niño no, ya. No, ese niño sí se está pasando, ¿no? Sí, ya, y nos trae así asaditos. Y lo malo que le dan, el productor lo deja grabar. ¿Y sabes qué? Es que lo malo, es que es protegido como algunos que conozco. Sí, sí, exactamente, pero bueno, productor, usted tiene la culpa de que ese niño haga lo que quiera aquí en el programa. ¿Algún día nos van a quitar esos niños, ese niño nos va a quitar de aquí? ¿Nos va a quitar el trabajo? No, exactamente. No creo. Bueno. Es algo muy probable. Cría cuervos, va a quedar. Ay, no le muevas a los cuervos porque... Bueno, déjame decirte que hoy en la Arena Coliseo se presenta Omar Brunetti y el Gallo y Esfinge contra el sádico Ráfaga y Joker. Esa es la lucha estelar, hoy domingo aquí en la Arena Coliseo. En la semifinal viene Freezer, Virgo y Magnum contra los hermanos Trueno y el Jackie. Buena lucha. En la siguiente, Jimmy Neutron, diría por ahí uno que manda. Mandamos saludos a Alejandro Espinosa. ¿Dónde anda ese muchacho? Anda trabajando. ¿Trabajando? Sí. ¿En domingo, Botamán? Para que veas que es muy trabajador. Saludos a Alejandro Espinosa. Bueno, ni familia ni nada. Bueno, tú no te le sabes sus cosas turbulentas que hace. Mira nomás que no lo agarren la maroma. Sí. Porque luego suben las fotos y ahí no ve, no ve lo que no le conviene. Bueno, Jimmy Neutron, como ve aquí, Jimmy Neutron, Metatron contra Gran Kenut y Relámpago. Es lo que viene en la siguiente, Star Black y Javier Cruz Jr. contra Demonio Rojo y Black Sugar. Este muchacho pinta bien, ¿no? ¿Te acuerdas de Black Sugar? Y la primera, Royal Con contra Micro. Eso es lo que hay hoy en la Arena Coliseo a las 6 de la tarde. Y si no puede asistir, escúchela aquí por Canal 58. Bueno, Paquito, nos vamos a ir rápido en esta hora porque tenemos invitados a las 3 de la tarde. Llega el Pantera y su hijo. Así vienen es. Llegando de Querétaro. Anoche estuvimos hablando con ellos. Y sí, dice, amablemente aceptaron venir a Super Libre. En cuanto lleguen, pisen la central caminera, regresan, se vienen directo aquí a Canal 58. Y también va a llegar el sádico al rato también. Pues un sádico que tuvo una semana muy buena, el domingo retuvo su campeonato aquí en la Arena Coliseo y además el martes ganó también en buena lucha Virgo, que ya me lo andaba lastimando del cuello, recordarás. Mantelando, sí. Entonces, pues tenemos mucha información de la Arena Jalisco, donde fuimos, Paquito, donde vimos una lucha espectacular con polémica y todo. Tenemos entrevistas con el ganador que fue... ¿Te gustó el final, Botamán? A mí sí, ¿a ti no? Fíjate que se me hizo muy novelesco. ¿Sí? Salvar al gato mayor. No, no, no, el patrón, por favor, respeto. ¿Cómo el patrón? Respeto. Mira que lo estaban acabando entre... ¿Qué? ¿Para qué se mete? Estaban entre... ¿Entre qué? Rayman Macabre y Tóxico. Entre los tres. Pero se quedaron. Pobre patrón. Los demás corrieron. Ya. ¿Por qué corrieron? Pues que dijeron que se quede, pero mira, siempre hay alguien que te salva la vida, y este fue Águila, que se regresó. Y le salvó la vida a lo hubiera patrón. Dejado. A mí me hubiera gustado que hubiera dejado allá. ¿Sabes por qué lo dejaron los demás? Para que vea el patrón que sufra cómo nos trata. Y yo escuché en pasillos ahí. Para que sienta cómo nos trata. Ahora no le vamos a ayudar. Pero siempre hay alguien que, ya ves. Y Águila. Y Águila pues se regresó. Y quien menos pensé yo que iba a perder, perdió la máscara, que en este caso fue Tóxico. Tóxico, que pues la verdad es un luchador. Ya con mucha experiencia. Mucha experiencia, lona recorrida. Hijo de otro gran luchador, Demetrio Enríquez, el cual pues nos comentaba el domingo precisamente que su papá ya está malito. Ya no es igual, ya no coordina lo mismo. Ya no pudimos traerlo a cabina porque él hasta los ojos se le rozaron. Dice ya, realmente no puede equilibrar palabra. Sí, bueno, le mandamos un saludo y al señor y a toda la familia, Exterminador y todo, magnífico, todos ellos, un fuerte abrazo, Dios bien sabroso. Exterminador, Depredador, Guerrero de la Muerte. Sí, a todos ellos, Tóxico, un fuerte abrazo. Y la verdad fue una buena lucha, te digo, con polémica, porque decía Rayman y Macabre que no estaba permitido que regresara Águila, que porque ya había salido. Esa es la polémica. O sea, ¿cuál precisamente lo pero que sabes qué? Yo digo que no hay polémica, porque... cuando han regresado luchadores y son los que pierden a veces, los que regresan a veces pierden, ya te dices tú, pero ¿a qué regresó si ya había salvado su cabellera o máscara en dado el caso? Y pierden, y este no, pues el patrón que debe estar agradecido Águila porque ahorita anduviera. Mira, yo pienso incluso como decía mucha gente, es que la estrategia era salirse. Sí, salirse y Águila fue el primeritito que salió. Sí. Entonces ha de haber sentido no sé, remordimiento de conciencia y ver cómo traían todo madreado al patrón. Golpeado al patrón. Bueno, o sea, es que una Una golpiza de ese tamaño. Sí, no, la pobre. Se lo merecía, Botamán. Oye, se anda metiendo de las patas. Oye, ¿y si salió por el río o le abrió una puerta? ¿Cómo? A ver, niños. ¿Qué dicen? ¡Botamán! ¡Que este es un programa familiar! No, bueno, no estoy diciendo nada malo. Es que dijo Madrazo o algo así. Tú, ¿no? Fue Paco, niños. Había un candidato que se apellidaba Madrazo y y lo decían abiertamente. Y ahora, porque estamos hablando de Madrazo. No, Putin. Hay un Putin. Ah, no, y ese es presidente. Y aquí vean, y también nadie dice nada. Y nadie dice nada. Y acá hay unos que se armaron el martes. Ah, vamos a hablar también de lo que sucedió el martes. Ah, bárbaro, porque eso, vaya que sí va a causar polémica. Mucha polémica con lo que sucedió. Rato, vaya que hay dimes y diretes de todos. Al rato vamos a ver si logramos hablar con Panchito Flash. Vamos a hacer un enlace, a ver si logramos hablar con él, para que nos explique en qué se basó esos 3 meses de castigo. Pues, o sea, Botamán, si lo viste. No, sí, pero digo, a ver, que diga, si hace esto es un mes, si hace esto es 2 meses, o sea, según lo que... Si dio un golpe fortísimo, si le dio un madrazo, pues se ¡otra vez, Paco! Botamán, pues que no los viste. No, sí, sí lo vi. Ahora, lo que estábamos hablando y que lo decimos, Rush lleva varias. Sí. Pero ahí te va, también hay otra cosa, y no lo estoy defendiendo porque no debió de haber respondido No, estoy de acuerdo. La bronca fue que a los aficionados se les permite de más. Estuvimos narrando y de repente vi un tipo lanza un vaso y llega el de seguridad, que es pésima la seguridad y que me perdone Juan Cuerdas, pero llegó y le dijo, no, eso no. Si no estás en la primaria, si no, o sea, sácalo, señor, porque de ahí empezaron también con ese tipo de cuestiones, de este lado. Porque del otro lado empezaron por otro lado. Sí. Y de al primero. Al primero, para que se le quite lo llevado. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. También tenemos cortesías para la Arena Coliseo hoy domingo y para el martes de Glamour. Y ya no sé si tenemos algún saludo, ¿verdad? Por el momento. No, mira, nada más para decirle a la gente. A que la cartelera de Jalisco. Pantera, va a estar en la Arena Jalisco hoy domingo 26 de julio a las 6:45, ya lo sabe. El Pantera, el hijo de Pantera, el patrón o el gato. El patrón, el Carrillo, saludos al Carrillo. Rudy Santana para enfrentar a Tóxico, Macabre, Pluma Negra. De esto se va, y Rayman, que esto se va a armar, pero en grande. Yo no sé por qué venía el Pantera. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de eso. Tenemos una entrevista con Black Terry también, una con Niebla, que platicamos con este Niebla, que la verdad, fíjate, ahora Niebla estaba del otro lado. Otras veces. Otro lado. O sea, él es otras veces el protagonista de los escándalos y ahora estaba calmando a la gente. No, y es que tú viste, o sea, de hecho, pues se salió de control, Botamán. Esto sí. Es lo que vamos a tener que preguntarle al público. ¿Qué faltó? ¿Más seguridad? ¿Más vigilancia? Es que no respondió la seguridad. Es que, ¿sabes qué? Aparte, no esperaban tanta gente. Claro. Normalmente que... No. Y aparte, si traes gente que no tiene ni la más remota idea de lo que es la lucha libre, y le dices, está prohibido arrojar objetos, y le dice, no, la próxima vas a ver, te voy a sacar la lengua. No, señor, no es usted un imbécil. Le aventó un vaso y de ahí empezó la polémica más grave que hay, porque no vimos realmente que le tuvieran la autoridad para decirle, párate y salte, vámonos, aunque hayas pagado un boleto de tal calidad, ¿no? Sí, exactamente. Y ese pues ya era un tipo que estaba de tercera, cuarta fila, pero de todos modos, o sea, sí, avienta el vaso. Así estás arriba, sí, si lo avientas te y nomás le dice, no. Y como nadie le hizo caso, y quién sabe dónde anda el jefe de seguridad, yo no sé qué diablos están pensando. Si están viendo, Botamán, que se arma ahí el destrampe, pues carajo, yo voy a poner a mi gente a trabajar de ese lado. ¡Ay! Ahora sí ya me enojé. Y tráiganme algo que arda, porque si no me arde. Ay, caray. Ay, mamacita, diría que él en el rancho. Bueno, vamos a regresar porque vamos mucha información y enseguida volvemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda su amiga Chica Tormenta. No se olviden de escucharnos solamente en Super Libre, Canal 58. En Jalisco creemos en la democracia y ejercemos nuestro derecho a decidir. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco es un organismo constitucional autónomo. Como máxima autoridad, conoce y resuelve las controversias en los procesos electorales en nuestra entidad. Más garantiza que el voto y la elección de los jaliscienses se sujeten a los principios constitucionales. Por una cultura de legalidad. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Es temporada de lluvias y ciclones. Prepárate. Si vives en alguna zona de riesgo, especialmente en la orilla de un río o lago, una ladera o barranca, o al pie de un cerro, mantente alerta. Infórmate con los reportes de Protección Civil en radio y televisión. Si la autoridad te solicita evacuar, hazlo de inmediato y permanece atento a las indicaciones de Protección Civil. En caso de emergencia, llama al 088. Autoridades, cuerpos de emergencia, Policía Federal, Marina, Ejército y Protección Civil. Estamos en alerta. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo El Maléfico, campeón semicompleto de Occidente, para invitarlos a escuchar el mejor programa de lucha libre de Jalisco y de todo México. Super, Super Libre. Libre por Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. Deja mandarle un fuerte abrazo a esta Alejandra González, que va manejando. Va enojada. Alejandra, no vayas a chocar. Va enojada la mujer. ¿Por qué? Pues no sé, yo la vi ahorita, le saludé y no me quiso saludar. Alejandra, por Dios. Ese... ¿Andará cruda o qué? No, más ¿no bien. ¿No toma? ¿No cenaría anoche? Y a lo mejor se no trae anda ese coraje, no sé, ¿no? Botamán, pero... Es o que sea, a lo mejor no cenó Alejandra. Pero ya desayunó. ¿Tú crees que se va a aguantar tanto tiempo? No, del coraje no le dio ganas de desayunar. ¿Será? Sí. ¿Un yogur? Algo sin yogur. Tómate, ¿no? Alejandrita, por favor. Mi primer edecán que tuve súper libre. Muy bien. Yo pensé que le ibas a pasar y dije, pues, va a saludar no a la quiso. Gente. ¿Qué hizo? Dice, dame dinero, dólares, como antes. Sí, saludos, Alejandra. Mira, ya no se vio ni eso. ¿Qué dijo? No, bueno, pues es que ya... ¡Vámonos! Sí. Que no, vámonos, si no te quedas. Ahí va el pobre Jesús llorando atrás en el asiento de atrás. ¿Será? Pobre Alejandra. No trates así a Jesús Zaragoza, es mi amigo. Siento feo. Jesús, ni modo. Te lo dijimos, ¿no, Paquito? Exactamente. Pero bueno. Oye, y pensó, hablando. Nos vio y dijo, es fácil. Y hasta de mariachero se casó. Exactamente. Oye, hablando de las cosas tristes, rápidamente, para cambiar de tema, vámonos a la entrevista con Terry. Un fuerte abrazo a Jorge Rosas Baltazar, que desgraciadamente sí, esta semana falleció su señora esposa. Ni modo, así mi querido Jorge Rosas, un fuerte abrazo. Pues ya sabemos de lo que se siente al pasar ese dolor tan grande. Ni modo, échale ganas. Y a sus hijos también. Sí, ¿no? A Jane, que estuvo con nosotros también, y a Jorge también, su hijo. Un fuerte abrazo a la familia. De parte de todos y nosotros. Cuenten con nuestro apoyo. Bueno, vámonos a cosas más alegres. Y el domingo estuvo aquí Black Terry, Paquito. Exactamente, en Guadalajara. Bueno, pues ya ves que la polémica de que no vino Caos. Sí, y que mucha aquello, gente me preguntó. Mucha gente se desilusionó. No vino, pues sí, no ni a la firma de octubre no, menos a luchar. No. Y me preguntaban, digo, nosotros. También a mí no me somos, preguntaron. Y yo, no, directos sí. A esto que pasó. La verdad es que desconocemos qué pudo haber pasado con Caos. Sabemos que de repente, pues. Tienen algunas diferencias, a mí me algunas dijo, cosas yo, que hacer. René, yo hablé con René, que estaba todo confirmado. En un enlace que tuvimos el domingo. Sí, ya está todo. Pero bueno. Solamente ellos saben lo que cargan en el costal, ¿no? Exactamente. Así bueno, es de fácil. Bueno, vamos a hablar con Black Terry. Escuchen lo que dijo Black Terry el pasado domingo aquí en la Arena Jalisco. Más justo de la Arena Jalisco. ¿Por qué te sacan de esa lucha que estabas llevando a cabo muy bien? De bueno, hecho, pues no sé... vamos a ver qué es lo que sucede. Porque ya sabe usted la tecnología, cómo falla y cómo... se argumenta, así es que pues para toda la gente que se preguntaba si por qué Caos no había venido, pues la verdad es que desconocemos, efectivamente estaba ya programado, estaba todo arreglado y pues sí, de alguna manera se pudo haber echado a abajo esa llegada por algunas cuestiones, ya lo sabe usted que bueno, pues son seres humanos normales y pues de alguna manera no es una disculpa, sino que el público que estaba ya completamente enterado de que iba a estar allí, pues sí, también van por ver a Caos, ¿no? Y digo, es un luchador sí, personaje, tradicional. Exactamente. Que esa tercia que formaron junto con Sandokan primero, vaya, es lo que la gente quería ver al lado de Rambo. Exactamente. Caos y precisamente, pues digo, de alguna manera verlos ya como las figuras recordar. Que son, ¿no? Y recordar es vivir. Así es que pues al 20 aniversario de Sandokan vamos a ver qué nos dice Terry. Ahora sí vamos a escuchar a Terry. Un gusto de nuevo verlo en Guadalajara. Sí. A ver, ya está fallando, ya pues, entra el Paquito para ayudarle, ya le di. Pues así las cosas. Ya sabe que la tecnología nos traiciona. Es domingo, estamos completamente en vivo. Y bueno, ya que estamos en vivo, saludar a Yacer Ordiozabal Delgadillo. Dice, ¿qué opinan ustedes sobre el regreso de Undertaker a la WWE para enfrentar a Brock Lesnar en el SummerSlam, que ya además va a estar en la gira de México? Bueno, pues un Undertaker que tiene muchísima trayectoria ya en la WWE y pues bueno, es un fenómeno. La verdad, mi querido Yacer, pues vamos a ver cómo le va, precisamente porque Brock Lesnar pues no es un hueso nada más blandito de estárselo chupando. Así es que, como luchador. Exacto. Vamos así, la tercera es la vencida. Un gusto de nuevo verlo en Guadalajara. No, mira, pues el agradecido soy yo de venir aquí a Guadalajara, porque pues como te repito y siempre les he dicho, esta arena me trae muchos recuerdos para mí, más ahora que se está festejando, bueno, no festejando, sino que... Recordando un aniversario más de un gran luchador que de aquí de la arena Jalisco, que yo tuve la fortuna de convivir mucho con él, de luchar mucho con él. Aquí tuvimos grandes encuentros, Sandokan, Arturito, hijo, donde quiera que te encuentres. Sí, la verdad, sentimos lo que siente por él. Te bendiga. Sí, rápidamente, 20 años ya. Sí, 20 años y allá en el DF tuvimos mucha convivencia con su esposa, con él. Y era una persona, no porque digamos no esté presente. Sí, no esté presente, porque a veces decimos ya cuando se van que era lo máximo, que era esto, pero él creo que todos los que lo conocieron es una persona. Pues que lo quieren recordar como era el señor, ¿no? Sí. Exactamente. Y pues bueno, nos da gusto. Siempre lo recuerdo en mis sueños. Sí. Siempre lo recuerdo en mis sueños y hay mis cosas muy bonitas con. Seguimos con él, con Ceci, con su familia, con sus hijos. Y afortunado de estar aquí con que me hayan invitado para este. Sí, oiga, rápidamente una anécdota que se acuerde usted de él. Mira, la anécdota más que será cuando lo del terremoto en México. En México, en el 85. En el 85. Me acuerdo que llegó a mi departamento, ahí vivíamos cerca. Y le digo, ¿qué es aquí, pinche huicho? Dice, no, es que tengo miedo. Digo, ¿tan grandoso, tan miedoso? Dice, no, pues es que me siento a gusto contigo, con ustedes. Uh-huh. Pero una persona muy transparente, muy muy sencilla, muy derecho, muy muy buena persona. A pesar que nos rindaba otro aspecto, era un sanguinario, un rudazo. No, era ese sí era una transformación muy increíble, de que yo ni lo podía creer a veces. Porque pues yo me enfrenté muchas veces a él y lo veías tranquilo, calmado, pero arriba se transformaba como no te imaginas. Los mismos compañeros decían, oye, sí está loco, de verdad, sí está loco, porque lo veías y loco, todo un loco. Sí. Pero pues un buen luchador y una buena persona. Y pues qué lástima que se nos tenga que ir esas personas. Exactamente, pues ni modo, está en la arena celestial ya. Está en la arena celestial y pues ahí vamos todos poco a poco, y yo le doy gracias a Dios nuestro Señor de que todavía me permite estar aquí, me permite trabajar, me permite luchar, permite que pues ande de un lado para otro luchando con jóvenes que están ahorita, que son estrellas. Por decir, ayer tuve un mano a mano con el último guerrero. Fíjese. Y así con jóvenes que están ya sea de la Arena México o de otras arenas. El jueves luché con de pareja, de tercia con los brazos, y pues son muchas cosas muy bonitas, y doy gracias a Dios que la nueva afición pues todavía lo recuerdan a uno y le reconocen su trabajo. Esto es más que bueno, ¿no? Sí, que la nueva generación lo ven así, sí, con mucho respeto. Sí. Y pues que te encuentren en la calle y te digan felicidades, haces muy bien tu trabajo. Eso es más que nada una gran alegría, y que gente como ustedes que se dedican a los medios pues todavía le dediquen unos tiempos a un tiempo a uno para algunas palabras. No, yo con ustedes no está pasando, yo para contarle con usted, yo era muy no un niño, pero sí un joven cuando vi luchar en el toreo de Cuatro Caminos. Sí, en el toreo tantos recuerdos. Yo siempre cuando voy a Naucalpan es mi camino por ahí. Ahora son otras. Qué tristeza, ¿no? Están haciendo así en el toreo. Y pues se siente una tristeza, una nostalgia muy grande de recordar. Pues gracias a Dios que vivimos esos momentos, que tuvimos esa época, la época que muchos le han nombrado la época de oro, cuando pues había muchas estrellas, muchas figuras, muchas tercias, mucho trabajo, mucha afición. a Dios gracias, bendito, que todavía estamos aquí. Esos duelos sensacionales con los exóticos. Con los exóticos, con los misioneros, con los brazos, con los villanos, con los diabólicos, con Sandokan, con el triángulo. Por la muerte. Tengo la muerte, Caos, Rambo, Sandokan, fueran luchas, pues, memorables, que yo no le quito el mérito ahorita a los jóvenes, porque pues, en realidad muchos jóvenes muy aplicados y que se arriesgan y están ahí picando piedra, y pues ojalá y un día se logre todo eso y sean jóvenes para el futuro de la lucha libre. Rápidamente, para no quitarle más tiempo, ¿le gusta la lucha actual? Sí, me gusta, no en su totalidad, pero sí tienen su mérito los jóvenes. No podemos quitarles el mérito que tienen a muchos jóvenes, porque pues todas las cosas deben de ir cambiando poco a poco, y no podemos meter a los jóvenes a lo que nosotros éramos en esos tiempos. Era una lucha recia, aguerrida. Ahora es otro tipo de lucha, pero también los jóvenes, los que en realidad son luchadores, porque hay muchos que no son partantes, son de Facebook, de no esos, pero yo he visto muchos jóvenes, se han dado en varias partes, y veo muchos jóvenes con muchas cualidades, y que creo que sí van a llegar, jóvenes, por decir, como los Traumas, los hijos de Navarro, y varios los jóvenes, del Pirata. Los del Pirata, varios jóvenes que en realidad están tomando la bandera para seguir adelante. Sí, mis respetos para subirse al ring. Sí, mis respetos para todos esos jóvenes que pues han agarrado las cosas muy en serio. Pues profesor, para mucha gente que no lo sabe, yo sí lo sé, de la colonia Independencia aquí en Guadalajara. De la colonia Independencia, de la colonia San Marcos, ahí ahí estamos del Gimnasio México 68, de ahí de mero salió Black Terry, con muchas ilusiones, incluso mi profesor Luis Canales un día me dijo, ¿sabes qué? Tú estás muy flaco y chaparro, nunca vas a llegar más que por aquí cerca, Manzanillo y todo eso, y yo pensé en ese momento, yo le voy a demostrar que voy a luchar en las mejores locales, en los mejores lugares, y a Dios gracias he luchado en los mejores locales, en el Plaza, en el Toreo principalmente, la Arena México, la Arena Coliseo, Japón, Estados Unidos, varias partes de la República y del extranjero, y pues creo que con mi estatura y con mi peso, pues me siento muy, muy, muy favorecido de Dios nuestro Señor. No, pues como los buenos vinos, maestro, felicidades. Y algún día tendremos por qué platicar de lucha libre con usted, ¿no? No, días y horas. Creo que sí, porque hay muchas cosas que platicar, muchas anécdotas, muchos recuerdos que en este momento. Pero a veces dejamos un poco los recuerdos y vemos el futuro. El futuro de Black Terry, qué es lo que pasa con Black Terry, qué es lo que quiere, qué es lo que le espera. Y pues cada día son retos y retos para Black Terry. Acabo de cumplir uno de mis sueños, un mano a mano con el último de los guerreros. El último guerrero, fue una lucha muy fuerte, muy recia. Creo que no me vi mal, a pesar de que él es más joven y más pesado. Es una estrella de la Arena México, le reconozco. Y me da gusto de que al final de todo me reconoció él y me dijo, ¿sabe qué, señor? Mi reconocimiento, y eso pues son cosas que no se te olvidan. He ido a la Arena México a enfrentar a Blue Panther Atlantis, a Negro Casas, a los mejores, y pues ahí andamos, seguimos adelante. Próximamente me voy a enfrentar a Valiente, a Virus, a Guerrero Maya, que le tengo para él un algo muy especial. Pues bueno, pues te les digo, llevaríamos horas y días aquí platicando con ustedes. Muchas gracias, muy amable como siempre. Y pues el día que vengo a Guadalajara, invitado al programa Super Libre. Gracias, y trataremos de ponernos en contacto para hacer ese programa, porque pues ustedes es una parte muy importante para nosotros. Sin ustedes, pues creo que nosotros pasaríamos a ser un poco anónimos, aunque haya mucha difusión ahora de internet y de muchas cosas, pero ustedes son una parte muy importante para nosotros. Muchas gracias, señor. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias, profesor. Felicidades. Pues ahí está, Paco Espinosa. ¿Qué te parece? Interesante lo que dice Terry, ¿no? Vaya que siempre es interesante escuchar a un maestro como Black Terry, el cual pues sí, tiene mucho cariño, y vaya que lo demuestra para venirse a la Arena Jalisco. Un Black Terry que se escuchó conmocionado cuando, emocionadísimo, sí, cuando, sí, cuando habló de Arturo, Arturo Sandokan, y vaya que hasta que aquellas anécdotas, ¿no? Digo, sí, de aquel temblor, pues claro que si no estás acostumbrado a los temblores, sí, y de repente te tiembla como aquel del 85, pues claro que corres, y por muy grandote que estés, sí, a milanesa, ¿no? Y allá en México, pues seguido, gracias a Dios, no ha pasado mayores, pues seguido tiembla allá. Sí, y aquí sí, en Guadalajara es más tranquilón. No, en ese digo, aspecto, entonces, pero no estás acostumbrado. No, y para que alguien que va de recién, así, a un temblor, bueno, no porque magnitud, vaya, sino que estás allá y te agarre un temblor así de esa manera, vaya que, como lo dice él, pues se le aguadaron precisamente las palabras, porque sí, pues no lo había sentido, pero fíjate que es un Terry que siempre ha estado agradecido con la Arena Jalisco, sí, siempre eternamente ha estado, vaya que lo ha reconocido él, y no niega la cruz de su parroquia, al contrario, yo creo que la gente lo está escuchando, y nada más déjame decirte, mira por acá, don Pedro Olveda dice, excelente luchador y mejor persona al buen Terry. Saludos, Pedrito. Y Jorge Vite, que ya sabes que siempre te trae de la ala, dice, tus boletos. Botamán, no manches, eres más grande de edad que Black Terry. Y dices que ibas de joven a verlo luchar. Oye, te manchaste, Botamán. Jordan, bueno, si yo soy joven. No, si nadie está diciendo. Ojalá y llegues a la edad que representas. Sí, es que la vida me ha tratado muy mal. Me ha golpeado, ¿verdad? Saludos a Pedro Olveda, que también lo saludamos ayer el domingo. El domingo pasado, ahí en Arena Jalisco. Saluditos, Pedrito. Muy amable. Por cierto, alguien se molestó cuando le dije, da gusto saludar a un hombre a estas horas de la noche. Ah, que quién sabe qué. A ladre y ladre. Ah, sí. Oye, sí, pero estaba cerquita y le dije, oye, pero ¿por qué? Ah. ¿Por qué dices eso? Pues es un hombre, ¿no? Digo, al final de cuentas. Sí, que ya me lo cumple 61 años, Pedrito. Oh, no lo mentí. No, lo puse en las redes sociales. Pero no se agüita, ¿eh? No, al contrario, dice que está contento. Que está orgulloso y que lo volvería a hacer. Que lo volvería a hacer. Pedrito, comunícate, por favor, porque eso de que lo volvería a hacer se quedó así como que en el tintero. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa comercial y seguimos con la Arena Jalisco. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Drago para seguirlos invitando a que sigan escuchando el mejor programa de lucha libre, Super Libre, en Canal 58. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10, Núcleo Médico 58. Conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas, y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58. Aquí en Canal 58. XEAB, Canal 58. 10.000 watts de potencia. 580 AM. Guadalajara, Jalisco, México. Una emisora del grupo México Radio. Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hay veces en las que necesitas que te cambien los billetes por monedas o las monedas por billetes. Solo acude a una de las casi 8,000 sucursales bancarias del país, donde de forma gratuita y sin tener que ser cuentaviente, te los cambiarán. Ahí mismo también podrás canjear tus billetes rotos, manchados, rayados o desmonetizados. Esto es por un monto máximo de 3,000 pesos o hasta 500 piezas. Para más información, llama o entra a nuestra página. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. 10 pesitos al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Poco a poco un retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 varos o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos, 10 para tu apore. 10 depositas sin costo, 50 pesitos o más. Se te nota que si traes morra ya tú puedes ahorrar. El guardián de tu afore, tu aliado sin duda es Consar. Sartel 01800-5747. Consar. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. Bueno, seguimos aquí en Super Libre rápidamente, Paco. Seguimos de la Arena Jalisco y pues había que haber un perdedor en esa lucha de enjaula. Iba a caer una máscara o una cabellera. Yo sinceramente jamás pensé que iba a caer una máscara y menos la de Tóxico, porque es un luchador con mucha experiencia, y mira, que al final fue el gran perdedor. Fíjate que sí, yo creo que, pues mucha gente en realidad que estábamos conscientes, ¿no?, de que alguien tenía que perder y pero no así de esa manera, porque digo, regresa Águila, estaba al carrillo, yo dije, aquí, sí, y aquí no, vamos pues a ya ver no estaban, pues, quién se queda precisamente ya, ¿no?, con al carrillo. Salen Rayman y Macabre, y yo creo que eso fue como que el parteaguas, ¿no?, porque dije, ah, caray, pues ahora sí que aquí están las cosas ya. Es que Paquito, Tóxico los deja ir. En un momento, otra vamos a escuchar a lo que nos dice Tóxico, estaban los tres rudos contra el patrón. Patrón, fíjate bien lo que digo. Ah. Y aunque Pedro Olveda también se me enoje. Aunque Pedro Olveda también se me moleste, pero Pedrito es el patrón, debes de reconocer. Y se ponen de acuerdo, no sé qué pasó entre los tres rudos, ¿te acuerdas? Claro, porque siendo pues yo... Pues déjalo ahí, dicen, o sea, vámonos y déjalo ahí. ¿Pero con quién iba a luchar? Tenía que... Bueno, pues obviamente al salir, es que es lo que te digo, o sea, ¿cuál era la regla? Que salieran todos y que quedara ahí el vencido, pues ya estaba vencido ahí. Sí, completamente. Entonces regresa Águila Guerrera, le da un sillazo a Tóxico y ahí empieza todo el debacle, porque ayuda... O le hace la barba al patrón o al gato, Paquito, para sacarlo como buen gato por la azotea. No se podía ni sostener el hombre. No, andaba tumbando aquella reja de pollos. Y, o sea, se veía hasta patético. Oye, todo. Y una cosa curiosa, no nomás en la Arena Jalisco, en todas las arenas que he visto aquí en la Cuiliceo, la pone la jaula bien fuerte. Ya al último se mueve como resorte. No, es que mira. A todos lados se va. Es todo un arte ponerla. Sí, no, y quitarla. Aparte estaba cayendo un tormentón. Cuando... Ay, como que San Pedro abrió las puertas en ese lugar. ¿No? Estaba enojado con el gato, pues imagínate. En el dueño, Paquito. Por favor, respeta. ¿Tú viste la cascada que había ahí? ¿Sí, no? Pues ahí al lado del ring, Paquito. Ahí llovía más adentro que afuera. No, ponían balde, no llevaban ni No, la doña de al lado ya me decía, oiga, ¿me presta su mochila? No, señora, por eso la traigo yo llena de pañales para... Sí, no. Un tormentón que cayó en ese diluvio. Pero feo, ¿no? Feo. Y aparte, fueron por la jaula, llegaron... Y dije, bueno... Oye, ¿dónde la tenían, la jaula? Porque... Afuera en la calle. Sí, ¿verdad? Porque calle, yo vi que... Sí. En la vil calle estaba precisamente. Dije, qué bueno que no llegaron los amantes de lo ajeno y se la hayan llevado. Entonces sí, qué armamos. Qué onda, bueno. Pero bueno, se monta esta jaula y empiezan a la entrada de los luchadores. Y claro, todo sobre Al Carrillo, digo, los rudos sobre todo. Sí, ¿no? Pues es que es el patrón. Rayman y Macabre, ay, que traen un coraje bárbaro. Ahí se desquitan con el patrón, todo lo que... Bueno, vamos a escuchar a Tóxico, que nos habla de este lamentable suceso donde perdió la máscara. Una lucha que... sorprendente el resultado. Pues sí, hasta a mí me sorprenden los resultados, pero ni modo, son cosas del azar, son cosas del destino. Y la verdad, no, yo jamás pensé que tú te ibas a quedar al final, mucha experiencia, muchos años trabajando, y nunca pensé que tú te ibas a quedar al final. No, pues yo también tampoco me lo esperaba. Una jaula, yo he estado en muchas jaulas, muchísimas veces he estado en jaulas, he salido avante, he salido triunfador, pero ahora no sé, tengo un rival que me ganó hoy, pero, o sea, lo reconozco, porque es un rival que se merece todos los méritos, es un rival que mis reconocimientos para él, pero, o sea, son cosas que del destino, ¿no? Pero de todos modos, aquí no se acaba nada. Yo sigo adelante, sigo mi trayectoria, sigo mi carrera, y yo sigo siendo un profesor, sigo siendo un profesional, y vamos adelante. Oye, ¿qué pasó cuando ustedes cruzaban los tres rudos? ¿Qué platicaron? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Algo se dijeron ustedes? Es que hubo un error ahí, yo pienso de planeamiento, ya teníamos... Todo ya asegurado, iba a perder. ¿El patrón iba a perder porque éramos tres rudos contra sí, un técnico. Pero nos confiamos y entonces salió este cuate que inclusive él ya había salido, era de los primeros que salió. ¿El primero? Y regresó, pero pues, de modo, son cosas del destino. Aquí es una moneda al aire y pues, de modo, me tocó perder, pero todos aquí no se acaba nada. Okay. Aquí seguimos adelante y vamos a seguir dando guerra. ¿Cuánto tiempo luchando? Ya tengo 40 años luchando. ¿Tu edad? Tengo 50 años. ¿Y tu nombre? Guerrero de la Muerte y Tóxico. Y Tóxico. Muy bien. Y me llamo Luis Demetrio Enrique Rodríguez. Vaya experiencia. Bueno, pues Tóxico, como tú dices, no termina aquí. No termina aquí. Sigues demostrando que hay Tóxico para adelante. No, y para mucho rato todavía. Muchas gracias. Y pues no te felicito porque perdiste una buena lucha. No, pero felicitaciones a toda la gente que vino. Buen entradón. Y buen entradón. Gracias a ti. Pues ahí está, Paquito, ahí está, la estrategia falló. La estrategia, bueno, ya falló, ves que falló, decía, ¿eh? Nos pusimos de acuerdo una equivocación. Sí, y porque pues, fueron tres, ¿te acuerdas? ¿Qué onda? Un desparejo, ¿qué? ¿Te acuerdas? Y de ahí se desata, yo dije, bueno, precisamente como les decía, el que pudo haberse quedado de alguna forma para vencerlo, salió perdiendo al final cuando regresa Águila Guerrera. Y como me decían, gente que asistió a la arena y que vio la lucha, dice, me hubiera gustado que Tóxico hubiera perdido contra, no sé, un Rayman, un Macabre, que se haya hecho ahora sí que duelo entre rudos, porque ya pues al Carrillo sabemos que a pesar de que es el gato y que anda allí haciendo las cosas, él es ayudado precisamente por el Águila Guerrera, porque ya lo tenían ahí vencido, nada más que ahí era donde venía la cuestión, se tenía que quedar uno para vencerlo, porque esa era la polémica, que nos preguntábamos qué tiene que pasar para que se quede allí, si se salen todos, si el Carrillo pierde o qué es lo que va a suceder. Entonces Tóxico pues la toma a la ligera, se van Rayman y Macabre, pero rapidísimo, ya seguros de que está vencido. Y quien se haya quedado lo podía vencer tranquilamente al Carrillo, que estaba bastante sangrado, sí, ya. Que, o sea, no tenía ni siquiera la noción del tiempo. Porque te digo que Águila Guerrera lo subió como cuando suben el no la reza al camión. Sí, no, sí. De hecho, con todo respeto. Sí, no, es que ya andaba muy débil el Carrillo. Ya todo decaído completamente. Entonces, pues no sé, Águila Guerrera regresa. Y entonces es donde se viene precisamente a enfrentar a este Tóxico. Ayuda a salir al Gato Mayor. Y entonces, al dueño, por favor. Le desgarra la tapa, o sea, se le empieza a ver el rostro prácticamente, ¿no? A un Tóxico que, pues ya como él lo dice, 40 años en la lucha libre, sí, se dicen fáciles, pero hay gente que dice, no, ¿cómo tiene 50 y 40 luchador? Mira, déjame decirte una cosa, yo gracias a su señor padre conocí la lucha libre, porque él, sabíamos que era luchador, le decían Demetrio el Zapatero, él puso la arena a Pablo Romero, por aquellos villamelones que dicen que yo me vine a forjar aquí, desde la arena Pablo Romero, y pregúntale a tu papá si tu papá te lleva a las luchas, si tu papá te anduvo trayendo para allá y para acá, y de veras conocen, la arena Pablo Romero fue inaugurada por gente como Rito Romero y Juventino Romero. Esa vez, ahí se quitó la máscara, don Juventino Romero, aquella máscara muy tradicional que tiene don Pablo, al cual le mando saludos, y que ya lo traeremos para platicar de eso, claro, precisamente. Ahí se quita esa máscara para poderle dejar ver el rostro a Juventino Romero, el cual, bueno, pues, ese es algo que la historia de la lucha libre muchos no conocen. No. Estaba Iván el Bronco, que en paz descanse también ya. Y vaya, este Tóxico, que es Luis Demetrio, que nosotros lo conocemos como Chito, recordarás que cuando vino, sí, aquí, hasta se sorprendió, dijo, ¡ah, caray! ¿Cómo me dicen el apodo, no? Chito, para la gente del barrio, el cual, desde niño, él está practicando la lucha libre. Por eso dice que... Y dicen, no, es que ¿cómo es posible? Bueno, es que si tú has visto gente que de veras desde jovencitos empiezan, él, con su señor padre, y me consta porque lo acompañaba a todas partes, a todos lados, y obvio que tenía que aprenderle a su señor padre, que te voy a decir, a mí me tocó ver luchar a Demetrio Enríquez también, a Demetrio Zapatero, y era un rudo, tiene más parecido todavía a Exterminador, a su señor padre. Para aquellos que de repente, como te digo, están inventando estupideces que luego se les sube a la azotea nada más una cierta parte de sus neuronas, ahí es donde yo les digo, si en realidad conocieras el ambiente de la lucha libre, estarías informado de todo, no nada más de lo que sucede en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y que vaya que ellos se forjaron aquí, su señor padre también perteneció a la empresa, su señor, sus hijos aquí estuvieron, Tóxico también estuvo aquí dando incluso algunas clases. O sea, algo de verdad que la gente que de veras conocemos este ambiente, sabemos de la trayectoria que tiene Tóxico. Pues y no está. Es cualquiera luchador. Ahí está, está la historia, todos para que vean, por eso dice, tiene 40 años, sí, luchando. Sí, sí, y todos sus hermanos y todos, sí, ellos. Familia, ¿no? Luchística. Y como te digo, desgraciadamente ya no podemos hablar con don Demetrio, el cual me conoce desde niño, y ya no podemos hablar con él. Siempre lo quise traer a la cabina para que él platicara su historia. Porque junto con gente tan importante que estuvo en la lucha libre, forjó bases aquí para ser grandes luchadores. Muy bien, bueno, después de esto también hubo polémica, hablando de polémica, con el Pitbull, que ya estaba refereando, y me lo quitan, me lo sacan del ring. Fíjate que el Pitbull ha causado mucha polémica, no, porque se mete bastante en las luchas. Bueno, vamos a escucharlo. También hablamos con él, le preguntamos por qué lo habían sacado. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar al Pitbull. Sí, porque te digo, siempre ha causado polémica, la gente se lo quiere tragar, bueno, hasta pelo le han puesto precisamente al ¡Pero! ¡Oye, al Paquito! Y está difícil, pero sí, él le han puesto peluca para quererlo agarrar del greñero. Vamos a escuchar a Pitbull. De la arena Jalisco, ¿por qué te sacan de esa lucha que estabas llevando a cabo muy bien? De hecho, no sé, nunca entendí por qué llegó el Lobo, se metió y me da unas patadas. Cuando yo estaba siendo muy parcial, sí, y estaba llevando la lucha como debe ser. Muy parcial, yo lo vi. Definitivamente, o sea, que no entendí yo por qué situación se metió y me patea, o sea, definitivamente, si la lucha se estaba llevando a cabo con toda justicia, no entiendo yo por qué. Aparte, yo vi que estabas lesionado de la mano, no sé qué te quejabas tú. Sí, de hecho, en el segundo conteo, cuando lo estoy contando, la segunda palmada a favor del águila me dio un calambre en la mano. Ah, ¿fue calambre? Sí, fue un calambre, entonces, y se molesta la gente porque me da un calambre, o sea, somos seres humanos y también tenemos lesiones y tenemos todo. Y aparte yo vi que se tropezó contigo una vez y te echaron la culpa que lo habías puesto a zancadilla. Exactamente, me pateó el águila, me pateó claramente y piensa que yo le puse una zancadilla. Me tropezó, yo vi, estaba yo en primera fila. Es lo que te digo, entonces definitivamente no sé qué es lo que quieren en la arena, pero yo soy el referee más justo de esta arena. Exactamente, pues bueno, ni modo, pero bueno, habrá más justicia contigo arriba del ring. Eso esperemos, que definitivamente la arena, los empresarios se den cuenta. Carrillo sobre todo. Carrillo, no sé qué esté pensando, de repente se pone a vender palomitas, de repente está en la taquilla, de repente nos dice, ¿sabes qué? Esto y me quita de una lucha, o sea, no se vale. No se puede ser juez y parte. Bien, escuché al Pitbull, que la verdad sí, yo vi tu trabajo muy bien. Bueno, pues así es esto, ni modo. Así es esto, y ni hablar. Un saludo para todos los amigos de Super Libre, que es el mejor programa de lucha libre. Gracias, y estamos en contacto. Hasta luego. Pues ahí está el Pitbull, Paquito, la gente, él dice que es el más justo de la arena Jalisco. Como te digo, mira, la gente pues ya no lo traga. ¿Cómo me está eso de que le quieren poner peluca a Paquito? Pues es que una señora, yo lo escuché cuando dijo, ojalá y tuvieras greñas, desgraciado, para jalarte de los pelos. Ay, le dije, señora, es muy diferente el pelo del cabello. Sí, no, pobre Pitbull, imagínate cómo me lo van a dejar. No. Saludos a Juanito, bueno, ahí está. Mira, y déjame decirte lo que dice Pedro Olveda cuando eso de que cómo subió Águila Guerrera al carrillo. Ey. Dice, como cuando suben un tanque de gas hasta la azotea del del quinto piso, así subió Águila al encargado de la arena Jalisco. Ah, bueno, pues ahí está. Bueno. Veas, o sea, es que no, se veía patético. Sí, no, pues no, ya el hombre no se movía. No podía con su alma. Una de esas dije, van a traer un trascabo o algo así. Sí, no, pero bueno. Y pues está Pitbull, que también fue, cambiaron de referee. Pero porque... es cierto lo que dice, o sea, Carrillo ya que se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Luchar. O juez o parte, porque no puede hacerse las juez y parte al mismo tiempo, ¿no? Está escuchando Carrillo. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, José Luis Ortega, Granados. Denme un boleto para hoy, Botamán. Saludos a todos en cabina. José Luis Ortega, Bernache. ¿Verdad? Así es. Luego también... Juan Ernesto López Díaz, se me figura que Rush y la Máscara y la Sombra estaban tirando cheve a Mr. Niebla y se enojó. Eso lo vi en la lucha del sábado. O sea que dice que estaban aventando Rush cerveza a Niebla y fue cuando mojaron al aficionado. Sí, mira, es que realmente... Juan Ernesto López Díaz. Se desata, ya lo platicaremos en un ratito, sí, regresando a la pausa. Se desata cuando Rush le pide un beso a una chica que le dice, ven, dámelo aquí. Y ahí empezaron los dimes y diretes, ya de ahí empezaron piques y el chavo que estaba ahí de rojo. Como que no aguantó, pensaba. Como que no aguantó. Hay videos que subieron, porque te digo, nadie le gusta la lucha, y nomás pasa un desmadre de estos y ahí están subiendo. Sí, no. Y bueno. Y periódicos que nunca en su vida se han parado y ahora están criticando sacando. Con amarillismo completamente. Es que sabes que las redes sociales suben, no falta, pues ahora con esta tecnología, se graba todo ya. Pero no se ve realmente bien. No, pero bueno, pero ya con eso ya. La gente va. Por eso me preguntaba qué fue lo que pasó. Ahorita les platico en 5 minutos, se los resumo. Y Pablo, el pájaro metiche, este pájaro que siempre anda, me agarra descontrolado a mí, dice: sí, sí, hace falta verdadera seguridad en la arena. Sí, qué lamentable lo que sucedió. También la gente debe comportarse. Dice: ¿dónde se atoró Alex? ¿En el Caudillos? Saludos y buen programa. Gracias. Gracias. A mí me tiembla el cuerpo después de una buena borrachera y no se me afloja nada. ¿Y a ustedes? A ver, Paquito. Ah, no. Bueno. No, pues a mí tampoco. Todo depende del buen vino que te hayas echado. Claro, ¿no? Digo, hay uno que te venden a 10 pesos el litro y, ay, mi hermano. Bueno. Y hay otro que, bueno, ni siquiera. Un néctar, como dice mi compadre. Un néctar de los dioses. Exactamente, que yo creo que los dioses eran muy borrachos. Oye, ¿cómo se llama este cuate que está con nosotros, que es Ramoncito del Ángel? Ramón del Ángel. Me puso un comentario hace rato, me gustó. Botatragos, dice. Estás echando unos botatragos. No voy a utilizar esa frase, me gustó. Bueno, echarme unos botatragos. Paténtalo, Ramón, porque este luego anda haciendo negocio con las frases de la gente. Bueno, vamos a una pausa y seguimos aquí en la Arena Jalisco. Hey, les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Ahora le está castigando. Ahora, hijos de la montoneros. Este hombre, que vaya, les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super libre. Mándala a la lucha. Durante el tercer año de esta legislatura, el Senado de la República llevó a cabo acciones estratégicas que se tradujeron en la participación de México en foros internacionales, visitas de embajadores y jefes de Estado y de gobierno, así como la firma de convenios de colaboración con parlamentos y organismos internacionales para fortalecer los vínculos de México con el mundo. La democracia se construye con eficiencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. ¿Quieres ser millonario? Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. Organización Editorial Mexicana te da la oportunidad de ganar $1,000,000 en efectivo. Es muy fácil. Recorta tu cupón que aparece todos los días en los periódicos de OEM. Llena tu planilla y canjeala por un boleto para participar y ganar. Tu casa, tu auto, un viaje, el negocio de tus sueños. $1,000,000 en efectivo. Recorta, pega y gana. Compre tus periódicos de OEM y participa. Segob 2015-01-10-PS02. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. Regresamos, amigos, a Canal 58. Y bueno, Paquito Espinosa, pues nos manos falta ya escuchar al gran vencedor de esta lucha en jaula. Bueno, pues un águila guerrera que regresó y, como le decíamos, ya él fue el primero en salir. Y vaya que dicen que los últimos serán los primeros. Y pues sí, de alguna manera regresó y al último se quedó y salió con la tapa de Tóxico, una tapa de muchísimos años ya, 40, como él dice. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Águila Guerrera. Ahorita comentamos de Águila. Adelante, mi querido amigo Monster. No, pero el patrón, como que... Somos una familia luchística. Y más que nada, yo aquí en la Arena Jalisco tengo años. Finalmente tú lo dijiste, una gran palabra, un gran compañero. El patrón aparte, un gran compañero. Y creo que a los grandes amigos y grandes compañeros nunca se les deja abajo. Yo sé, yo salí primero. Pero creo que es esa gran amistad que tengo yo también. Arriba, igual podemos ser rivales, pero abajo somos compañeros. Exactamente, la verdad. Y los rudos alegaban que yo ya estaba fuera, que porque había regresado, que no era válido. Claro, yo estaba fuera, pero yo estaba poniendo riesgo también mi cabellera acá adentro. Y si yo me metí, al igual si me había salido primero, mi cabellera estaba en juego, señores. Así de fácil. Así de, no hay ninguna excusa ni nada, ¿verdad? No hay para nada, tan solo la comisión de box y lucha lo validó. ¿Qué pueden decir Maccabi y Rayman? Ardor, también para ellos tengo, señores. Recuerden, la calidad de Águila Guerrera es inmensa. Oye, y al final, Tóxico sí reconoció tu triunfo. Así es, un gran luchador. Aparte es un luchador a nivel nacional, señores, porque él ha tenido varios nombres, ha estado en la capital de la República. Un gran luchador, un gran contrincante, pero aquí está, la juventud se impone más que nada. Y aparte las ganas, porque yo también tengo 15 años de profesional y eso es lo que me salió avante, señores. Y el público entregado completamente contigo. Así es, este público bonito siempre ha estado en las buenas y en las malas con Águila Guerrera. Y lo mejor de todo, señores, de rudo, de técnico, siempre está conmigo. Porque ¿saben qué? La calidad de Águila Guerrera es inmensa. Así es. Bueno, por último, algo que quiere decir al público de Super Libre y todos que nos escuchan. Pues un gran saludo a todos, esa gente bonita, y que sigan su programa, que es muy bueno, ya que a veces no tenemos los medios o no tenemos televisión a veces, pero gracias a ustedes, los grandes luchadores se hacen en las pequeñas arenas, señores. Y aquí está la muestra, hay muchísimo material y habemos muchísimo material donde trabajar. Pues hacemos una promesa pronto que estés ahí en el programa en Cabina en Vivo. Cuando gusten, aquí estoy para servirles, señores. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señores. Gracias. Pues ahí está Paquito diciendo que pues, es su amigo, antes que nada es su amigo, Al Carrillo, por eso se regresó. Paquito. ¿Qué? Allá le mueve el ingeniero, tiene muchas voces de grabar y oye. ¿Cómo ves? Pero decirte, bueno, pues sí, la verdad es que la gente de alguna manera nos quedamos así como que con el ojo cuadrado cuando vimos que regresa. golpea tóxico y entonces empieza la debacle al sacar a, al gato mayor ahí al dueño levantando tanto tonelaje. Yo pensé que dije, mira, si lo levanta y se queda, una de esas ya se hernió y tóxico la puede armar, ¿eh? Sí, lo que pasa que lo que yo veo ventaja aquí de este águila, que por cierto, buen luchador. ¿Tú lo has visto de rudo? Sí, no, sí, bárbaro, sí. bárbaro. Hay que invitarle un día aquí a cabina, ¿no? Que decirle al dueño de la Arena Jalisco que lo... Ay, mira, nomás hay que hablar con Águila Guerrera. No tiene representante. No se enoja Carrillo. Carrillo simple y sencillamente pues les dice cuándo puede programarse y demás. Pero pues oye, obvio, Guerrera también es un luchador experimentado. Y mira que se ha dado con todo. Pues dice que tiene hasta para Macabre y para Rayman. No, y yo lo he visto. Ya lo he visto. Yo ya lo vi contra Macabre alguna vez y vaya que estuvo candente porque es un muchacho muy agresivo, de rudo. Vaya que la verdad es que se ve mejor de rudo que andar de ahí de servil. Sí, bueno, hay que verlo, yo lo más en acción, sí me convenció. Lo que veo de ventaja de él que estaba descansado, descansó bastante y Tóxico ya andaba cansado. Pues ya andaba mermado. Entonces, ahí fue un poco de ventaja de la verdad de Águila, que la verdad, vamos a invitarlo. A ver si. Y mira lo que te digo, o sea, la polémica al final de cuentas, ¿no? La gente decía, es que me hubiera gustado que se hubieran quedado entre los rudos. Que si hubiera salido, no sé. ¿Te acuerdas Carrillo? Lo que dijo Carrillo? Ah, que no hubieran veniste. Aventado como a gato, como debe de ser, entre los tres, y se hubieran dicho, pues ahora aquí vamos a medir fuerzas, porque vaya que es una máscara que también es muy tradicional. Porque le platicamos hace 8 días en el programa un enlace con Carrillo precisamente y decía, digo, ¿con quién te gustaría quedarte? Y él me dijo, si en dado caso te quedas al final, y me dijo, ¿con Rayman o con Macabre? Y mira, pues se le estaba cumpliendo, pero le estaban dando una patiza entre los... Pero estaba en su juicio y ya no estaba en su juicio. Cualquiera de los tres lo pudo haber apabullado ya feamente, ¿no? Bueno, pues mira, entonces... por acá, saludos, dice Juanito, Juan Castillo, saludos para todos. Saludos. Gracias. A Pitbull. Juanito, ahí está la entrevista, el refere más justo de la Arena Jalisco. Ay, discúlpalo, mi querido Pitbull, pero pues es la edad. Él dice, lo... así por dice. Eso, pero tú te estoy diciendo Juan Castillo, me dices, Juan Castillo, Juan... Pitbull. Bueno, es que yo su nombre Juan de pila. Castillo. Su nombre de pila, no lo conozco. Este Pitbull. ¿Papá, no está molacho? No, no estoy molacho, sí, niño. Sí, porque, vieras cómo marea. Hijo de Paquito, ¿qué tomaste? Ándale. Yo no he tomado nada, porque ese niño hasta me lo pausa así de, ¿per qué tomas? O sea, tranquilo. En pausa nada, Paquito. Oye, yo se me hace que vino servil. No, pero Juanito. Paquito, ¿qué tomaste? Paquito, ¿qué tomaste? No, ya no me digas Paquito, por favor, porque luego se me queda. Paquito, oye. Oye, y acá también. Oye, un saludo a Juanito, que cobre lo justo, así como es un refere justo, que cobre lo justo. ¿Que cobre lo justo? Sí, que cobre lo justo. Ah, ¿tú dices con Ana Chafirete? Sí, que cobre lo justo. Pues es justo o no. Sí, si en el ring es justo, me imagino que en su trabajo también. Ya te subirás y te pasearás. Ya me subí un día, muy temprano, por cierto. Saludos, Juanito. Bueno. Descarado eres, Botamán. Dice por acá Ramón del Ángel, mucho de qué hablar sobre lo de Rush, los supuestos comentarios racistas de Hulk Hogan y su despido de la WWE. Bueno, pues ya sabemos que ese Hulk Hogan es muy polémico, mi querido Ramón, y... Pues donde quiera se anda armando polémicas. Exactamente. Bueno, y ya antes de ir a la pausa, Juan Ramón Martínez Álvarez, saludos a todos en cabina, buen trabajo al aire, no tener para vueltos de hoy. Gracias, qué bueno que les está gustando. Saludos. El trabajo que estamos realizando. Bueno, ahorita vamos a escuchar ahora una entrevista, también tenemos entrevista con Niebla, y vamos a hacer un enlace, a ver, tratar de hablar ahorita con Francisco Gaitán, para que nos diga por qué ese castigo de 3 meses al Toro Blanco Rush. ¿Te parece? Bueno, vamos. Pausa y volvemos. Before my time is up, hey, let's get it now. Ooh, I want the time of my life. Oh, baby. Ooh, give me the time of my life. Neo, let's get it. Let's get it now. This is the $20 I got, but I'ma have a good time ballin' in that. Set a bartender, line up some sass, 'cause I'ma get loose tonight. She's on fire, she's so hot. She burned up the spot. Look like Mariah. I took another shot. Told her, drop it like it's hot. Dirty talk, dirty dance. She a freaky girl, and I'm a freaky man. She on the rebound. Broke up with an ex, and I'm like Rodman. Ready up. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tiniebla Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. El acontecer deportivo vive en canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Sábados, 7 de la tarde por Canal 58. La Matraca Deportiva, donde se vive el deporte al máximo. XEAB, Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el Canal 58. Este programa está muy chido. Yo soy el cuate de todos y me quiero presentar. Mis amigos me inspiraron para venirles a cantar. Y... Así de chido, ay, ese niño, pero hasta los pelos pone de punta. Y con esa del bota mal, dice así, sí, es que bárbaro. Y aparte trae una loción nuevamente, esas encajosas, como dice Juan Castillo, dice, ah, caray, eso les pasa por andar tomando del día 12 pesos el litro, imagínate tú. O sea, para poder llenar el buche con eso y llenar ese alambique, está medio cañón, vaya. Por acá dice Macabre Blasphemy, Águila Guerrera quiere perder por segunda vez la cabellera conmigo, saludos a todos. Así es, esto sería un agarrón, como ya te decía yo precisamente, Águila Guerrera y Macabre han dado unos entres, pero de aquellos, y yo creo que ver ese duelo de cabelleras estaría sensacional y lo que le sigue. Sí, como dice Macabre, dice que de aquí en adelante esa cabellera la va a cotizar. No, y vaya. Y yo se lo dije el día que perdió la máscara, desgraciadamente dije, pues ahora esta cabellera debe ser de las más cotizadas. No, y te aseguro que no es porque le quiera decir yo algo, sino simplemente te aseguro que quiere más la cabellera que va a pelear contra... ¿Tan así? ¿Como tú comprenderás? Pues, bueno, es que de esa manera ya viste que es lo que... ¿Ya ves que te dijeron que ya cambies de look? ¿Que cambies de look? ¿No te dijo a tu camarada? Ah, sí. ¿Verdad? Sí. Saludos, Rey, me dice que ya cambie de look, que de los 90. ¿Qué se quedó atrás? Bueno, el que no se queda atrás, y vamos rápidamente a hacer un enlace, es con el señor Francisco Gaitán. El Profe Flash. Exactamente, el comisionado de aquí de Guadalajara, de Lucha Libre. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señores, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Profe, pues platíquenos, después de estos acontecimientos del martes pasado, ¿por qué 3 meses de castigo a Rush y La Sombra? Bueno, creo que las cosas se dieron por el calor de la lucha el martes, ya que Rush se mojó a un aficionado por ahí con un vaso de cerveza, y los aficionados, pues viendo la agresión de él, aventaron, ahora sí que una lluvia de cerveza a todo el público, y entonces empezó ahí los empujones, y entonces entró un nudo, hay un, ¿cómo se llama?, un cerco de seguridad, y luego se metió ahí uno de los aficionados encargados ese día, y pues se los llevaron al vestidor, y pues vimos que Carlos tuvo algo de culpa en eso, y se les castigaron 3 meses a él, ahí a La Sombra. Creo que también a Pedro el millonario, también se le van a castigar otros 3 meses, porque pues él debería de haber puesto orden ahí, ya que es la máxima autoridad en el ring. Entonces no acataron las órdenes de momento, y pues por eso se les va a castigar 3 meses. Maquito. Y la sanción, 3 meses, aparte hay una multa económica, profe, ¿no? Ahorita no, de dinero no estamos ahorita todavía autorizados. Uh-huh. Ahorita nada más va a ser por el tiempo, cuando si ellos me presentan algún programa donde vengan ellos, se va a tener que empezar o cambiar. Porque no es posible, pues, que ya no es la primera vez, ya van 3 sí. veces que hace esto, dejará la cerveza y aventársela al público. Entonces nosotros ya les se lo habíamos advertido. Y como no acatan las órdenes, pues no nos queda más remedio más que sancionarlos, ¿verdad? Okay. Okay, oye, profe, entonces hay varios luchadores que últimamente hacen eso de la cerveza. Vamos, los Pitbull también acostumbran a hacer mucho eso, desgraciadamente. Él es otro de los que también ahorita ya ven, no lo han visto programado. A él también se le dio ya un apercibimiento. Uh-huh. Y también por eso no ha luchado. Ah, mira, qué bueno, o sea, parejos pues todos, ¿verdad, profe? Pues mire, son cosas que a uno no le gusta hacer, pero son normas de disciplina, porque pues, tenemos que buscar la seguridad integral de la propia arena, de los luchadores, de los aficionados, y pues también de nosotros, porque que no actuamos, luego hablan mal de uno que no actúa a tiempo, ¿verdad? Entonces ahorita estamos precisamente haciendo estas cosas para que se den cuenta los demás, pues que la cosa va en serio y que pues la verdad no queremos dejarlos sin trabajar. Más bien lo que queremos es que ellos acaten las órdenes ya dispuestas por la comisión y son las reglas también de la arena. No son cosas nuevas, ellos ya las conocen. Lo que pasa es que a veces con el calor de la lucha pues se dejan llevar y pues suceden las cosas, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos es evitar que llegue a mayores más fuerte, exactamente. Pues qué bueno, porque sí, después se dice, bueno, pues la comisión está pintada y hacen lo que quieren, pero mira, qué bueno que actúen de esa manera para que los demás elementos ya tomen cartas en el asunto. Sí, de hecho tuvimos una entrevista el jueves con algunos medios de comunicación y yo a las 8 de la mañana también estuve en el 850 de AM, que también me entrevistaron y ya dimos a conocer los detalles de que pues de aquí en adelante que no acate las órdenes, pues vamos a tener que actuar, ¿verdad? Oiga, profe, pero también la seguridad, digo, yo usted dice que hay un séquito de seguridad, pero ¿no cree que le hace falta precisamente más seguridad a la Arena Coliseo? Digo, que accionen, que reaccionen como debe de ser. Fíjese que ya platicamos con los de reglamentos. Ajá. Ahora sí que nos pusimos y nos sentamos a platicar y creo que están por cambiar la seguridad, que haya más, porque debe de haber una seguridad certificada. Parece ser que la seguridad que está ahorita actual no está bien registrada, entonces creo que en 2 semanas ya esto se va a volver a regularizar porque se están poniendo muy exigentes los de reglamentos. Entonces no les van a poder autorizar a ellos el permiso de otra función si no tienen una seguridad ya certificada. Así como lo están exigiendo en el fútbol, ¿verdad? Ándele, pues la norma va para todos los espectáculos, ¿eh? Pues que mire, qué bueno, ¿no? No, excelente, porque así es. Sí, y aparte, profe, las familias pueden ingresar tranquilas. El martes, pues la verdad, mucha gente que no se esperaba, un entradón. Sí, la verdad que sí. Mire, normalmente los domingos, pues vamos uno o dos comisionados. Y ya estamos platicando que los martes es necesario redoblar, aunque tengamos que trabajar un poquito más, pero en beneficio pues de la seguridad tanto del público como de los luchadores para que se desarrolle bien la función. ¿Cómo ves, Paquito? Bueno, pues así es lo que debe de hacer y actuarse ya, pues no esperemos a que ocurra una desgracia para poder actuar, y la verdad es que sí, como dice Rush, pues ya lleva varias y yo creo que esto es merecidísimo, una sanción pues para que entiendan precisamente que no se deben de meter con el público como el público no se debe de meter con un luchador, profe. Sí, hay que respetar los límites de cada quien, ¿verdad? El luchador sabe perfectamente que arriba del ring está protegido por todas las de ganar. Y el público tampoco se debe de subir al ring y tampoco arrojarle cosas al luchador, porque de esta manera pues existe la provocación. Uh-huh. ¿No? Ya que viene la provocación, pues entonces ya no son uno contra uno, sino ya es el público contra todos los luchadores. Y entonces es muy difícil contenerlos. Por más seguridad que exista, es muy difícil, ya lo vimos el martes. Claro. Sí, no, la verdad que sí. Y qué bueno que están tomando cartas, vuelvo a repetir. Bueno, sí. ¿Algo que quiera agregar, profesor? No, pues nada más que sepa la gente que sí estamos actuando, ahora sí que conforme a la ley, para no sacrificar ni a uno ni a otro, porque el espectáculo tiene que continuar. Pero si los luchadores se deben de dar cuenta que existe un orden y ese lo deben de acatar. Muy ¿verdad? Bien. Pues muchas gracias, agradecerle su espacio, profe, porque la verdad sabemos que anda muy ocupado, anda, pero tiene con la familia ahorita, exactamente, mira. Exactamente, ¿no? Y tiene obligaciones porque ya tanto año con la lucha y aparte era de comisionado y también le van a robar espacio, ¿no? No, pues aquí andamos de todas maneras, pues mira, eso es lo que nos gusta y la verdad que lo hacemos con mucho gusto. Lo felicitamos, profe, de nuevo. Así es. Y bueno, muchas gracias por aclarar todo esto. Mire, lo que sí me lleva una sorpresa que también Pedro el Millonario va a ser sancionado. Sí, así es. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias y suerte. Feliz domingo. Para servirles y un saludo a todos. Gracias. Ahí está, pues. Pues ahí está Paquito Espinosa, ¿cómo ves? No, bueno, pues es que lo que le decíamos precisamente con la forma de actuar de algunos luchadores, en los cuales pues sí hay que ponerle remedio a esto. 3 meses, a mucha gente se le hizo ridículo la sanción de 3 meses que se les hizo a los luchadores. Pero déjenme decirle, ¿no? Pero es que hay cosas que también hay que poner en orden, Motamán, ¿no? Digo, Rush ya llevaba varias. Sí, no, hay que reconocer. Niebla, como tú lo dices, también se metió de 2 o 3 ocasiones con la gente. Ahora vamos a escuchar a Niebla. Pero la cosa no es que pare aquí, o sea, ya estuvo, ya estuvo bueno. Sí, que pare aquí ya. Sí, porque lo que te digo, con este de seguridad, que le arrojan el vaso a Rush y de repente le dice que no vuelva a hacer eso porque si no le va a sacar la lengua. O sea, por favor, ¿dónde está la seriedad? ¿Dónde está la responsabilidad de cuidar el bien del público? Es precisamente que se requiere, y como ya lo dijo el profe, de una seguridad certificada. Claro. O sea, es que, de veras, a veces me cuidaban más a mí los de seguridad. Nos cuidaban, ¿te acuerdas? Y todavía, Botamán. Yo ya me quité la marca personal, yo ya. Hace poco todavía me pregunta uno, así me pone la mano enfrente. ¿A dónde? Dice, ¿Qué? ¿A dónde vas o qué quieres? Y le dice el otro, inútil, es de prensa. Pues sí, pero que me diga. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo estoy hablando con la persona indicada. Yo creo que tú no tienes nada que hacerme a mí, sino dedícate a actuar como debe de ser. Al final de cuentas, pues sí, me pidió una disculpa, así como que no, como que le llamaron la atención, pero me dice, no, discúlpame, es que la neta no sabía que fueras tan acá. ¿Tan acá qué? No entendí, así es su lenguaje, Botamán. Tan digo, acá. Yo soy de barrio y me vale, ¿no? Pero de repente como que ese trato, pues debe de tener profesionalización, esa manera de cuidar a la gente, porque... Pues me estaban cuidando a mí, a ver si traía café, a ver si traía esto, a ver si traía aquello. Tranquilos, yo vengo a trabajar, lo he dicho 1,000 veces, carajo, déjenme trabajar. Esa es mi única labor que tengo. Yo no estoy haciendo ni actuando de alguna manera contra de la lucha libre, ni mucho menos contra de nadie, por favor. O sea, es algo que ya basta de tantas estupideces que luego de repente ahí están las cosas. Cuando se bajó Rush... que ya no lo pudieron contener, fue porque le vieron el demonio que se le salió y a la sombra que le ponían la mano y manoteaba con fuerza. Sí, sí, claro. Y vaya que a varios les tembló ya después cuando lo vieron completamente enojado, que se regresa al ring, se mete y luego el aficionado lo llevan tranquilamente como si fueran las romerías a Popan, y yo no digo que lo saquen corriendo, porque la gente, pues mucha gente estaba sentada todavía. Sí. O sea, esperando a ver qué pasa, qué sucede, qué onda, qué hay aquí. El guerrero actúa de alguna manera porque como estaba con la máscara, le dice, espérate, porque ve, se está saliendo de control, empieza el bañadero de cerveza. Ah, no, yo vi, oye, que no sean gratos. Un vasito de agua y de repente veo volar la cerveza, como perro en azotea, me la pasé así nomás ladrando. Y bueno, yo tenía que cerrar la narración precisamente, pero se cortó así de alguna manera y ayer recibí muchos WhatsApp que me decían, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pusieron la bronca? Y que, no, es que eso no puede pasar en la televisión, no, discúlpenme. No. Pero sí... La seguridad no responde, Botamán, porque se regresa a la sombra ya cuando lo vieron completamente enojado con C, le tira una patada por arriba en el cuadrilátero a lo que es el aficionado, todavía en el alcance, todavía la tipa que Rush le pidió un beso al inicio de todo esto, se sube a las cuerdas y ¿sí? Ve la baja y, no, ya estuvo, por favor, tranquilos, calmando a una mujer, o sea, no puede ser posible, no hay que ser tan patéticos y tan inútiles, sí. Por vida de Dios. Sí, estoy enojado con la gente que cuida la arena Coliseo, porque, ¿por qué hijos de la...? Oye, no permitir eso, por vida de Dios. Ya, tranquilo, mejor vamos a una pausa. Oye, pues déjenme trabajar, carajo. Bueno, oye, mientras antes de ir a la pausa, déjame decirte que dice un mensaje. Buenas tardes, Botamán y Paquillo. Así dice Paquillo. Fíjate, ¿qué cartelera viene para el martes del Consejo Mundial? A ver si te la buscas, ¿no? Y saludos a... la cartelera. Saludos, Charlie Rosales. Buen programa. Gracias, Charlie, que nos felicita por el programa. Les está gustando. Mi querido Carlos, un saludo. Por ahí lo vimos el martes o el domingo, no recuerdo qué día fue, y ya las carreras, porque ya como que en casita le están jalando el hilito. Pero qué bueno que vengas, que veas nuevamente aquí, que te nos saludes afuera del Coliseo. Bueno, ya llegó nuestro invitado, que se pase. Mientras tanto, déjame decirte que aquí hay un mensaje bastante prolongado, déjame ver, dice. ¿Prolongado? Sí, muy largo. Dice, saludos Botamán, Paco y Paco Espinosa, y todos los que integran este espectacular programa de otro nivel, como lo es el único y original Super Libre. Respecto a lo que comenta del incidente del martes pasado, Botamán, como te lo había hecho mención, en la Arena Coliseo carece de un verdadero equipo de seguridad dentro de la majestuosa Arena Coliseo, ya que los elementos trabajan con tibieza, lo que dice esta pico, además de carecer de un adiestramiento para dispersar las multitudes, ya que se observaron varias anomalías por parte de seguridad. Y no hablo por hablar, ya que conozco de protocolos antidisturbios, un hecho que debe analizar los directivos de la Arena Coliseo para brindar un servicio eficiente de seguridad para nosotros los espectadores. Botamán, ¿a qué santo nos tendremos que encomendar para que no haya estos hechos? Saludos, y reitero, su programa es de otro nivel. Muchas gracias por este mensaje y sus opiniones sobre el programa. ¿Cómo ves, Paquito? Bueno, pues ahí está la opinión del público, que también ustedes hacen la polémica. A ver si me pones tu nombre, ¿no? Porque aquí no dice... Ah, ¿sabes qué? Va a ser el comandante. Es el comandante. Ah, bueno, pues ahí está. Gracias, comandante, por él este... Él atento a la situación, y él, como él, vamos, tiene voz y voto, porque ha venido a la Arena Coliseo y me lo mencionó alguna vez. Mira, la seguridad... ¿Cómo es posible que te estén cuidando más a ti? A ver si traes un mendigo café o no. Si traes agua fresca o refresco. A ver si traigo yo mis mentitas como para estar... No, y es que te digo, hace poco todavía, porque estaba detrás en la cabina que estaba narrando, y llegó una inútila, y así como que, ya te vi que estás tomando. ¿Qué tiene? O sea, ¿qué te pasa? Es que no pitaste, Paquito. Yo estoy narrando, yo estoy haciendo mis cosas. Si yo me muero de cirrosis, ¿a ti qué te importa? Así de simple. Bueno, se va a morir de cirrosis o no, pero vamos a hacer una pausa comercial porque nuestro primer invitado ya llegó. Ya llegó y no tiene miedo, aquí está. Aquí está, pausa y volvemos. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. En Super Libre, todos somos lucha. En la revista del consumidor de julio te decimos qué útiles escolares aprobaron nuestro estudio de calidad y conoce cuáles pueden ser tóxicos si no lo indican en su etiqueta. El apagón analógico está cerca. Para que no te quedes sin señal, aprende todo sobre la televisión digital terrestre y entérate qué antenas o decodificadores te convienen para recibirla. Y en esta edición te decimos cómo ahorrar, planificar e invertir mejor tu dinero para disfrutar de tu retiro. Revista del consumidor. Úsala y ahorra. Super Libre presenta una charla mano a mano. Bueno, regresamos aquí a Medrano 67, iba a decir, ¿no? Estamos en Calzada Independencia Sur 324. Y bueno, buena rola, amigo, a recordar viejos tiempos. Bueno, está con nosotros un luchador, Paquito, que va, ahora sí, apretándose las tuercas, le está echando muchas ganas. El domingo pasado lo demostró, defendió su campeonato. Me refiero al Sádico, Paquito. Así es, el Sádico, que ya tiene ratito aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Y bueno, pues darte la bienvenida a este espacio que siempre te lo hemos brindado para que tú hables y des ahora sí que la pauta a las preguntas de la gente. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que quieran preguntar la gente y ustedes. Y pues ahora sí, Pesano como otro es campeón, como el mejor, el número uno. Exactamente, digo, un divino que pues quiso probar ese tipo de luchas y una lucha de campeonato, la cual pues hasta con una cuerda pudiste haberlo hecho, pero vaya que el que es profesional lo demuestra arriba de cuadrilátero. Así, ¿no? Es, pues ahora sí, como dices, mi divino, pues cuando hablas de divino, yo pensaba que un rival muy débil, y la verdad me lo demostró en el arriba del ring. Es fuerte, sabe hacer las cosas arriba del ring, pero como diario el sádico, cuando es una lucha de apuesta y así ya más fuerte, ya es más el sádico, saca más la furia, y pues ahí lo demostré. Además, la concentración que tienes, digo, ya de los años de experiencia, es precisamente lo que te da la seguridad, y que no haya salido rival para ese campeonato, pues no es su culpa, sino que allí está la prueba, una muestra más de que tienes la defensa precisamente a tu favor. Así es, tengo la defensa otra vez, y pues ya como les dije ese día, el que quiera, ahí está el sádico, y no importa quién sea, ni quién venga, ni nada, y el sádico va a tener para que se ponga enfrente del sádico, siempre el sádico va a haber un as bajo la manga, siempre. Oye, ya, digo, cuando hablamos de experiencia, desde que estabas en la Arena Jalisco, ¿ya cuántos años tienes luchando? Ya voy a, este año voy a cumplir 9 años en diciembre, 9 años luchando, no se puede, uno me dice, 9 años, 9 años son muchos y no he hecho nada, no, ¿cómo no he hecho nada? Al contrario, yo me siento, ¿por qué? Porque pisar en la Coliseo es algo impresionante que muchos yo pienso que han de querer. Exacto. Y la verdad yo me siento orgulloso de mí mismo, y pienso que también los niños, igual, y mi esposa también, la verdad, igual, pues para mí más que suficiente eso, la verdad. No, y es que es un sacrificio enorme. ¿Cuánto tiempo duraste en la Jalisco luchando? Me aventé 5 años ahí en la Jalisco. ¿Y quién fue tu maestro ahí? Chucho García. Ah, mira. Chucho García. Sí, Chucho, un hacedor de grandes luchadores. De grandes luchadores, sí. Porque incluso Leo, pues es un eterno rival tuyo, que también estuvo Leo, en la Jalisco. Leo, sí, ya es rival de los de antiguos de la Jalisco. Le quité la máscara ahí. Ajá. En la Jalisco. O sea, nos damos unos agarrones bien chidos, la verdad. Y es fuerte, pero pues como les digo, el sádico tiene para eso y más, la verdad. ¿Usaste máscara? Sí. ¿Sí? Sí, usé máscara 3 años, la perdí en 3 años, y pero ya me... ¿Con quién la perdiste? Con Especie Maligna, en la Jalisco. Sí. Ah, mira, qué bueno. Y digo, porque bueno, que pensaban que no traía máscara, no, el sádico no necesita, porque para ser rudo, así como debe de ser, al natural, y con, más bien con la gesticulación que tengo, más bien es lo que me he ganado la gente que me odia, y que todo eso, desde lo que hago, lo que a los luchadores a mí me gusta hacerlo sufrir. Y vaya que sí. Y pues más puesta que un botón, el divino, en un antes del campeonato lo hice machín mío. Sí, sí, sí, trizas lo vimos. Me rindió, pero se fue con golpes machín, la verdad. Le salió caro la jugada. Oye, y fíjate que decimos precisamente, perdón, Botamán, acerca de la cara, que se le enchueca de coraje. Oye, no, mira. Dile en su cara, para que no cochine. Aquí está. O sea, al ver el coraje que tienes, hasta se te enchuca de coraje, pero no, así realmente, así debe de ser el rudo, feo y formal. Así es, pues echarle ganas, igual, como ustedes dicen, a mí no me importa lo que digan, y ahí estamos, a mí simplemente se demuestra arriba del ring, y soy el mejor, así nomás. Oye, ¿y la mohicana, qué pasó? Exacto, ya? ¿Qué pasó? Pues ya vieron, perdí la cabellera, con un parejón que es Joker. Oye, ¿qué pasó ahí? Eran amigos y... éramos amigos, pero todavía estamos, está todavía el rencor todavía. Sí, porque poquito, ¿te acuerdas, Paco, que después tocó luchar juntos y luego el Joker te daba la mano y todo? O al revés. No, bueno, pues es que no fue cualquiera cosa, pero es una cabellera. Muy amigos, muy amigos, ¿no? Sí, era, de hecho, los de ahí de la empresa nos habían platicado, habían hablado con nosotros que hace una pareja entre yo y él. Uh-huh. Y nos agarró la idea, incluso estuvimos sacando varios eventos de equipos igual. Sí, color, sí, eso. Sí, lo recuerdo. Pero en esa jaula, no sé, se descontroló todo y nos quedamos yo y él, y como que sí, como que ya, como que... Es sencillo, más, de más mejor así tú por tu lado, yo por el mío, y a ver qué sale más adelante. Pero me gustaría, ahora sí, como dicen por ahí, un choque de rudos, pero mano a mano, no me gustaría una jaula, no me gustaría nada. O sea, un mano a mano entre Joker y yo. Ah, o sea que, bueno, Joker, ya estás escuchando, igual allá programación, en este caso Magnum, que debe estar escuchando el programa, le mandamos saludos. El sádico dice que quiere un entre con Joker. Oye, sí, pero que no, les avise antes, como un mes. Sí, para que porque se vayan, le avisan. así es. A la mera hora casi. Sí, porque, o sea, más que nada fue una cabellera que ya tenía por muchos, o sea, me aventé 2 años con la mohicana. Sí. O sea, ya era algo parte de mí, la presentación, todo eso, y llega Joker y nos, bueno... Desafortunadamente pues tocamos Joel y pues nos dimos pues con todo y pues así como, ahora sí como que me quedó un rencor, la verdad. Oye, y sí te vimos con Joker, que la verdad, y también te vimos equipo nuevo el martes. El martes. Sí, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Y... espectacular. No, la verdad, estás en buen momento, por eso el pasaste el martes, ¿verdad? El martes pasó. Te saludé. Sí, sí me vieron y me dijiste. Sí, dije muy, te dice la silla que muy buenas luchas y qué bueno sí que sigas para adelante porque te lo comenté cuando fuera de micrófono, yo pensé sinceramente que el Divino te iba a destronar, yo dije, tiene experiencia un poquito más el Divino. Y dije, bueno, creo que dije, ya aquí el Divino, y no, mira, ese castigo lo aplicaste el domingo y lo aplicaste el martes, que Virgo, el martes, todavía el martes o miércoles, no, mira, el miércoles andaba así, mira, volteaba, porque estaba todo torcido, sí, el castigo que le aplicó. Ese castigo, lo tengo usando desde la Jalisco y ya van. ¿Cómo varios, se llama? ¿Lo tienes bautizado? Yo lo tengo como sádico especial, pero fíjate, varios lo hacen, varios ya lo he dicho que lo hacen y sí. No sé, o sea, pero eso yo lo tengo ya siendo como desde la Jalisco, ya de atrás. Cuando gané yo primero le gané la máscara a la especie maligna. Y con ese castigo lo rendí, primeramente. Sí, sí, sí. Con ese castigo lo rendí, ya hace, ¿qué? 8 años ya, cuando le quité primero la máscara a él. O sea, pero, o sea, como todos podemos hacer una horracarrana. Sí, pues, claro, o sea, claro. No importa, o sea, yo no soy de los que, ay, es mío y ya, no hagan nada. No. Lo quiero patentar, como algunos. No, o sea, lo quiero para mí y ya, y no quiero que la hagan nadie. No, yo no soy así, Ese castigo yo la verdad me gustó mucho, yo lo no sé si yo lo inventé o a lo mejor ya estaba antes, pero yo de mi creatividad yo le dije, sobre eso este castigo se me hace bonito, se me hace bien, se me hace castigador. Es peligroso, porque hay que castigar las cervicales, sí. Y hay que tener fuerza en el cuello, ¿no? Pero como te digo, o sea, ya está, ahí está el sádico y ya más que nada ya vieron dos tres que esa con el sádico no se juega. ¿Nunca te han descalificado por aplicarlo? ¿Así no, que algún referee se le bote las canicas? No, nada de eso, es que no es un martinete. Es ¿completo? ¿Variante? No es una variante. Variante parecida, sí. Pero castigas las cervicales de alguna manera, ¿no? Obvio, sí. Las cervicales y lo que son los talones, son los que te tiembla el... desde acá. Tiembla todo. En general, ¿no? Porque vaya que es un castigo tremendo y severo. Sí, así es, pues... No sé, me agradó y yo como con ese triunfo, fue cuando lo inventé, pues no lo inventé, lo calé antes de jugarme esa máscara con especie maligna, no con una persona, pero lo estuve analizando, pensando, lo apliqué ese día y miró el triunfo de esa máscara. Sí, y la verdad, aparte aplicas también esas estacas. Es lo que me ganaste la pregunta, iba que, para allá. Que hemos visto muy seguido. Así es, las estacas, pues sí, me gustaron y... se me vieron bien, o sea, las hago bien. Las practicas, ¿no? Me imagino practico, mucho. Las practico, si no ven ustedes, hay veces que sí me quedo medio suspendido en el aire, o sea, es algo que me llama la atención a mí, de quedarme como suspendido en el aire y cuando llego, enclavado. Impacta más, cuando impacta. Te quedas un poquito en el aire y la gente lo toma más. ¿Nunca te han reclamado esas estacas? No, para nada. Que digas, son mías, no las hagas. No, o sea, no. De hecho, no, de hecho, no, ni la verdad, o sea, yo también que yo sé que él hace el Sangre Azteca, a mí nunca me he hecho nada de él, pero yo respeto a Sangre Azteca. Cuando va el evento, yo nunca las hago. Mejor, no sé, sí, tienes razón. Sí, o sea, porque yo sé que a lo mejor él no, a lo mejor las va a hacer. Pero, yo sé, y él a lo mejor se la van a mejor que yo, o como sea, como viceversa, pero, o sea, mejor respeto el lugar y el momento que está él ahí. Y mejor no las hago, o sea. Te felicito. Qué sí, bueno. Sí, la verdad. Sí, bueno. No, eso es pensar inteligente. Qué bueno. Bueno, sí. ¿Hay algo que comentar más? Pues él, incluso él nunca me ha dicho nada, él sabe que las hago y no me ha dicho. Qué bueno. Yo pienso que debe ser así, porque al contrario que un castigo que tú. Te honren con lo eso. Haga otra persona, yo creo que es bonito, ¿no? Que pero ese sí, gusta sí, y. Ese sí, sí lo tengo haciendo también desde hace rato tiempo, esas estacas, desde la Jalisco, y, o sea. Pero como les digo, Sangre Azteca nunca me ha hecho nada, pero como yo les digo, o sea, yo respeto la cuando va y no hay problema. Yo, hay jerarquías. Incluso el martes pasado el Chacal me lo iba a poner. Yo le dije, no, plancha, no sé si vieron que me entré una plancha, pero así, sí. Con eso la rendí. Sí, sí, porque venía Sangre Azteca. O sea, y mejor esa, y no es como les digo, o sea, no es porque Sandy, simplemente que, o sea, no, un respeto hacia él y a la empresa. Qué bueno. Para que como yo sé que voy primero yo... pero no quemar el castigo que es de él, porque bien, es, bien. Él lo caracteriza y lo llama a las sí, estacas claro, mexicas. Qué bueno, ¿no? Sí, sí, la verdad, y como les digo, o sea, no también, si le pregunto a lo mejor me dice, no, pues es que no, es como todo, hacen una raca, hacen una quebradora, es como todo, pero yo la verdad, o sea, respeto lo que es y hasta ahí. Muy así bien. Está. Bueno, antes de ir a la pausa comercial, tenemos aquí un otro saludo, es Eduardo Pérez López, me gusta mucho el programa. No me lo pierdo, sigan muchos años más. Dios los bendiga. Saludos a Bota y Paco. Muchas gracias. Saludos, Eduardo. Y ando la buena, que nos deje muchos años más. Porque... exactamente. Bueno, qué bueno. Andamos tosiendo ya. Sí, antes de ir a la pausa. Oye, Sánico, ¿y crees que ahorita, desde que estás en la arena, es el mejor momento en el que estás? Mira,

con ustedes el Cuatrero. Y juntos somos Los Dinamita. Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Solamente por Canal 58. Llévalo a donde quieras. Bueno, buena música, mi querido ingeniero. Aquí los invitados están muy contentos con esa música. Te felicitan, mira. Bueno, y hablando de invitados, Paquito, Rigo pues es amor. Rigo es amor y nuestro invitado también. De lujo también está aquí. ¿Quién va a sacar chelas? No sabe ni hablar y ya está pidiendo chelas. Saludos a Chela, más bien. Yo pienso que dice a Chela. Pero su mamá, bueno, a mí que me importa. Luego bueno, Paquito, problema. Pues está con nosotros otro invitado de lujo aquí también con nosotros, el Pantera, que ya también es de casa. El Pantera, y podemos llamarle el Panterita porque de alguna forma es su hijo y aquí nos lo tiene que presentar precisamente en esta su casa, que no ha llegado al Caldomichi. Atención, atención allá en San Juan. El Pantera en Guadalajara, nuevamente aquí en Super Libre. Señor, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues aquí un gusto saludándolos y pues gracias por el recibimiento con esa música. La verdad que digo, sí. Es amor. No, pues estoy bien contento porque pues hoy vamos a presentarnos aquí en la Arena Jalisco, un servidor, junto con mi hijo, el hijo del Pantera, ¿no? Que pues ustedes aquí van a ser sus padrinos, digamos. Tenemos la primicia, digamos. Sí, porque pues va llegando estuvo 3 años en Japón, no sé si están enterados, sí. Y pues ahorita son sus primeras luchas aquí. Y más aquí en Guadalajara, es su primera lucha. ¿Su primera vez? Sí, de regreso de estos lugares. Oye, va a estar bien, su primera vez, su primer Caldomichi. ¡Santa María! Oye, ¿y la hielera? No, por favor. Vamos a darle la bienvenida también al hijo del Pantera. Es un placer tenerte por acá, bienvenido. El placer es mío, muy buenas tardes. Y se siente aquí el ambiente muy, muy cómodo. Me siento muy a gusto estar aquí. Muchas gracias. No, si nomás nos faltan las gordas y ya. Al ratito vienen, de 4 a 4:30 estamos libres. Así es. Oye, pues agradecerte este espacio también y sabemos que en Japón le diste durísimo y gustaste bastante. Sí, eso creo, por eso estuve 3 años y medio en aquellas tierras y pues me siento muy contento, muchas gracias. Oye, ¿y dejaste por allá buenos recuerdos? ¿Tienes algo? ¿Cómo buenos recuerdos, Paquito? O sea, luchísticos, sí, hablando. No, bota mal, claro. O sea, yo de los demás, yo no me meto, o sea, cada quien hace su vida como puede y como quiere. Sí. ¿Dónde te estuviste presentando? ¿En todos los Korakuen? Sí, Korakuen Hall, estuve también atrás del Korakuen Hall, hay uno que se llama el Tokyo Dome City. Ajá. También luché ahí, en Shinjuku Face, estuve muchos, casi todo Japón lo recorrí, así luchando. Órale, ve nada más. Se dice fácil, pero es difícil, ¿no? Pero en algún momento, ¿no? Es muy difícil, la primera vez que llegué, pues como no tenía el idioma, bárbaro, me costaba mucho trabajo, pero bueno. Pues no tenías traductor ahí, no tenías. No, la mayoría, muy poca gente habla inglés y pues nadie habla español, ¿no? Entonces era muy difícil, pero bueno, no hay, para el mexicano no hay imposibles. No hay fronteras. Aparte, la lucha libre es un lenguaje mundial, universal, que pues puedes hablar precisamente con tu trabajo. Claro, claro que sí. ¿No? Claro que oye, sí. ¿Y los temblores qué onda por allá? ¿No te agarraron? Diario, había en la mañana, tiembla diario. Diario. O sea, diario. Aclarando que tiembla, no le tiembla al hijo de Pantera. Que no es cruda ni nada, ¿no? No. O sea, realmente digo, vivir allá 3 años te deja mucha experiencia. Sí, cómo no, claro que sí. ¿Ahora sí ya japonés lo parlas o no? Pues no, digamos que del todo, pero sí, ya no me pierdo, ¿no? Ya entiendes lo que te quieres, o lo que tú quieres, ya. Sí, pues puedo hacer una plática con una persona, sí puedo. No está Alejandro aquí, si no le haríamos una prueba, ¿verdad? Alejandro, ¿verdad? Bueno. Ya ves, Alejandro. Es que pone el traductor y ya yo te explico, ¿no? Porque sí, de alguna manera. Pero pues, qué orgullo, la verdad, que tengas esa experiencia. Eres muy joven, ¿cuántos años tienes? 23 años. No, como lo voy a decir con todo respeto porque así decía mi abuela. Uh-huh. Pero tiene toda la leche adentro. ¿Sí o no? Exactamente. Todavía la tiene. No, digo, la verdad, es que sí. Toda la energía, pues. Toda la energía. Luego, sí. Señor producer, entonces, ¿lo puedo decir eso, no? Sí, o sea, porque ya está. Tamán ya me hizo cara así como, no digas eso. Así decía mi abuela, cuando un joven tenía todas las energías, decía, tiene ¿sí, Pantera? ¿Está bien dicho? Sí, está bien dicho. Ya, ya hasta se le está haciendo agua a la boca. ¡Ah! Al ingeniero. No, no, bueno, es que se le abrió los ojos al gato Sigón, le manda un mensajito. Hasta abrió los ojos, mira. Sí. Qué bueno. A ver, dice el productor que diga super libre en japonés. Super libre, se dice igual. No, sí, no hay una... No hay cambio. No hay cambio. Ah, ¿ya ves? No hay cambio. Sí, sigue igual. Ahí está, ya en japonés, ya está. Qué bueno, no, pues qué bueno que estos tres años allá. ¿Y solito? Solito, bueno. Tuve convivía con Super Crazy, uh-huh, con Violento Jack, con Flamita que también estuvo haciendo allá, mucha temporada por allá. Uh-huh. Pero en la empresa donde yo estaba, sí, mexicano solamente era yo. Mira, qué bueno, güey. ¿Hace cuánto regresaste ya de Japón? Tengo 3 semanas, 1 mes aproximadamente. Poquito. Pero muy contentos, y ahora que pues somos los campeones intercontinentales de la IWRG, me siento más contento todavía. Oye, y luego pues allá alguien que, como tu señor padre, sí, que estuvo también por Japón y muy recordado por la gente, ¿qué te decía la gente por allá? No, pues de hecho eso fue pues una muy gran ayuda para mí, y después cuando me enfrenté a él también en el Korakuen Hall, en la empresa de Nozawa Rongai, uh-huh, un lleno total, porque en la lucha estrella iba 1,000 máscaras y 2 caras contra Nozawa y Masada. No, pues imagínate nada más. Y nosotros subimos en la lucha como antes de la semifinal, uh-huh, y el Korakuen estaba a reventar. Una experiencia. ¿Qué experiencia, Pantera? Híjole, no, la verdad es increíble, ¿no? Porque pues cuando yo luché la primera vez en Korakuen fue en septiembre del 91. Septiembre, y mi hijo nació en diciembre del 91, ¿no? Entonces, uh-huh, cuando yo estaba, cuando yo me presenté la primera vez en el Korakuen, pues él todavía no nacía. ¡Oh, qué bárbaro! Y después de los años, nos aventamos una lucha, pues vamos a llamarle, así la nombraron, lucha de familia, porque fue como una exhibición estilo, uh-huh, de lucha libre mexicana, uh-huh, y luchamos en mano a mano, ¿no? Fue una gran experiencia. Y emocionante, la verdad. Luchar con tu papá. Imagínate nada más. ¿Verdad? Sí. Japón, llena la arena. Llena, ¿no?, la arena, a reventar el sábado. Qué buena experiencia, ¿no? Sí, muy, muy, muy bien. Son de las cosas que jamás se me van a olvidar en mi vida. Sí. Precisamente anoche que me hiciste favor de marcarme, estábamos platicando en familia ahí en la casa, y él y yo nos estábamos recordando, platicándole a mi otro hijo y a mi esposa y a mi hija, que en esa gira, después de esa lucha de Korakuen, fuimos al sur, a Fukuoka, y nos enfrentamos con este chavo que quizás conozcan, Dragón Yuki y otro muchacho. Oh, sí, sí. Entonces fuimos a una, como un gimnasio donde había puro chavito, y nosotros éramos los ídolos de los chavitos, sí, ¿no? Y ellos estaban muy sacados de onda porque decían, ¿por qué los apoyan a ellos si son mexicanos? Nosotros somos de aquí, somos sus paisanos. Fíjate. Pues no sé, pero todos los chavitos estaban muy emocionados. Volcados, ¿no? Y con nosotros. Por el simple hecho de que la lucha mexicana es la mejor. Gusta mucho. Así es. Muy bien. Gusta mucho a la mucha gente, la verdad. Se hace de aquí, se da allá. O sea, la lucha mexicana siempre va a ser, yo pienso que la mejor. Oye, sí, mucho japonés vino aquí viene todavía a aprender, sí, lucha cómo libre. No, cómo sí, no. Así es. Aquí viene y luego ya regresan a estrellas. Les interesa mucho aprender el estilo de nosotros. De hecho, aquí en la escuelita que nosotros tenemos, estuvo Sanada, estuvo Andy Wu y estuvo Inaba, que ahorita Sanada pues es un luchador que está luchando en Estados Unidos en el TNA, creo, y, sí, y tiene muy buen cartel a nivel mundial este chavo, pero vienen a aprender el estilo de nosotros. Muy bien. Bueno, antes de ir a una pausa, déjame decirte, Daniel Flores Aguilera, saludos a todos en el programa y a los invitados. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Josefina García, saludos para todos y a los invitados. ¿Josefina García? Sí, ya sí, Josefina García. No, bueno. No es la que dice Niebla, ¿eh? Ah, bueno. Porque pues Niebla es que lo vamos a utilizar. Como hace rato yo dije de Josefina, pero aquella es otra, ¿no? Es otra Josefina. Josefina regresó a Guadalajara. Exactamente. Josefina García, que es de Cuernavaca, Morelos, ella. Y saludos para todos y a los invitados y la buena música como la de Rigo Tobar. Ahí está. Ahí está, y también acá. Si le hace un gusto, Inge. Qué bárbaro. Jorge López, saludos a todos en cabina. Y te preguntan, Sádico, ¿cuántos años tienes en la lucha? Ya lo dijiste, pues lo repites ahorita. ¿Y cuál ha sido la lucha más difícil o el luchador que más trabajo te ha dado en el ring? Yo pienso que tengo 9 años luchando. Bueno, voy a cumplir 9 años en diciembre. Y el luchador más difícil, yo pienso que son todos los rivales, la verdad, para sí, mí. O sea, no es rival fácil. No es rival fácil y yo pienso que todos están preparados. Pero para el sádico siempre no hay problema. Al que le ponga siempre el sádico va a ser triunfador. O sea, arriba del ring todos son difíciles, ¿no, Panterita? Sí, claro que sí. Bueno, algunos sí, la verdad es que pues no están bien preparados, pero la mayoría, como la mayoría, los que luchan en una arena de mucho prestigio como la Coli de aquí de Guadalajara, me imagino que han de ser muy buenos. Preparados, pues sí, Panteraditas, la verdad. Exactamente. Bueno, Paquito, vamos a una pausa y seguimos platicando con nuestros invitados de lujo. Pues dele precisamente a la cabina en el teléfono 3613-2727 o al 3613-3088 para que usted se comunique con nosotros y hable. Así es, pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! Habla Andrés Manuel López Obrador. En su primera elección, gracias a ustedes, a los ciudadanos, Morena triunfó. Sin engaños, sin trampas, sin entregar dádivas, sin comprar votos. Morena demostró ser una gran fuerza política y moral. Nuestro plan es seguir despertando conciencias para acabar con la corrupción y que haya trabajo, justicia, bienestar, paz, felicidad. Confieso que estoy optimista. Vamos bien. Morena es la esperanza de México. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Super Libre. Un programa sin complicaciones. El gobierno de la República le cumple a los jaliscienses con la ampliación a 10 carriles de la autopista Guadalajara-Zapotlanejo y la modernización de la carretera León-Lagos de Moreno. Se fortalece la conectividad y competitividad del estado de Jalisco. Así, el recorrido de personas y mercancías se hace en menos tiempo y con mayor seguridad. Al construir mejores vialidades, impulsamos el desarrollo regional. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de la República. Les habla el mejor luchador del mundo, el Güero Loco, para invitarte a que escuches el mejor programa de lucha libre, Super Libre, por el mejor canal, Canal 58. Uy, quítate la máscara. Bueno, pues con esta música estamos aquí en el ambiente, en la cabina, Paquito. ¿Y la hielera? Bueno. Ay, Daniel, ahí te encargo, la hielera. Quítate la máscara. ¿Tú te quitas la máscara? No. Bueno, Paquito, pues oye, se la puede quitar. No se la quita porque no está con el sádico, porque yo se la quito, aunque no quiera. Oye, y decirle a la gente, pues, que está ahorita al pendiente, pues sí, para este domingo 26 de julio, la gran lucha estrella estará el Pantera, el hijo del Pantera, Al Carrillo, el gato mayor. El dueño de la arena de Jalisco. Bueno, el dueño, Paquito, por Dios. Casa, Botamán. Es el dueño, tú también. El gato mayor de la arena Jalisco, acompañado también de Rudy Santana, para enfrentar nada más y nada menos que a Tóxico, que perdiera su máscara el domingo pasado, Rayman, Macabre y Pluma Negra. Una lucha muy difícil, ¿eh? Sí. No conoce a tus rivales, ¿va? Rayman, nada más. Rayman, sí. Y, pero bueno, estamos preparados. Para que vean de qué estás hecho, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahora sí que va a ser muy bueno. Tú sí los conoces, Pantera. Sí, cómo no, y es lo que le iba a comentar ahorita aquí a mi hijo, pues sí los conoce a Tóxico, sí lo conoce lo que es la vida, ¿no? Tóxico lo conoce a él cuando él era muy niño. Fíjate, no me acuerdo. No, pues hoy. O sea, estoy siendo viejo a Tóxico. Hoy te puede volver a cargar como cuando era niño. Porque es un rudazo, la verdad. Sí. Y ahora va a salir con todo porque perdió la máscara. Sí, alguien tiene que pagarle el plato roto. Sí. Tengan cuidado. Independientemente de lo que se diga de él, la verdad me consta que es un gran luchador, la verdad. Macabre, no se diga, Rayman, o sea, mucho talento. Exactamente. ¿No? Bueno, talento también tuvo Niebla el martes pasado, Paquito, y rápidamente vamos a escucharlo, ¿no? Lo que nos dijo de Josefina. Que regresó precisamente lo que es Niebla, ¿lo que se Guadalajara. Llevó? Pues no sé si es lo que se llevó, pero sí la gente lo aclamaba de alguna manera. Ya sabes que el rey del guaguancó, la bestia babeante, que ayer me reclamaba una señora que por qué le decía yo la bestia babeante. Que si le decía baboso y que no se conocía. No, cálmese, sí. Estaba yo en la cena y ya me estaba gerando la doña. No. Dije, cálmese, mire, yo tengo que narrar la lucha libre como la veo, y a mí, pues de alguna manera me hicieron llegar el nombre, él mismo se lo pronuncia, la bestia babeante, porque aba. Bueno, vamos a escucharlo de una vez. Adelante, mi querido de Monster. La gente muy contenta. Abuelita, soy tu nieto, y como siempre digo, perdón por no ir todos los domingos a misa, pero eso sí, toda la semana me chivo la Rosa de Guadalupe. Excelente, Diego. La gente esperaba tu regreso aquí a la Arena Coliseo. Pues ahí ve el resultado, ¿no? Creo que ahí está el fruto, creo que ahí está la trayectoria de 24 años. Ahí está, vino mucha gente a verme otra vez. Es una respuesta muy buena para mi carrera luchística. Y qué bueno, ¿no? Vamos a seguir echándole muchas ganas. No me siento viejo, me siento renovado, me siento como nuevo. Hay un entredón hoy en Martes de Glamour. Creo que ustedes saben más. Yo tengo cinco medio año que no vengo a Guadalajara y creo que se ha registrado una buena entrada. A lo mejor porque vino el Cancerbero, ¿no? No, ¿cómo es, Paquito? No, genial, la verdad, el resto de la bestia babeante. Mr. Niebla, y agradecerte porque siempre tienes la atención para tu público. Bueno, mira, siempre me le debo a mi público, ya que de hoy como... Siempre se le hay un respeto. Hubo hoy un poquito de alteraciones ahí con los aficionados y siempre al bajar, pues tratar de hablar con ellos, ¿no? Tratar de bajar es un poquito de lo que se vive. Esto es lo que se vive al borde de la butaca, ¿no? Qué bueno que se siga. Yo de mi parte, yo volvería a traer a mis hijos a ver este tipo de espectáculos que se iban a armar los chingadas. Sí, porque mucha gente que primera vez viene va a ver esto y a lo mejor va a asustarse, ya no voy a ir. Aquí es un mar de emociones, aquí es un mar de instintos, ¿no? Te vienes a reír, te vienes a enojar, te vienes de todo. Por eso la fantástica lucha libre es algo tan especial en el deporte, y lástima que me lo catalogan como el patito feo del deporte, pero ni madres. Que vayan y que vivan lo que es un entrenamiento, y se los juro, es un entrenamiento al 100% como un deportista a nivel olímpico. ¿Y tú has pasado por estos tipos de experiencias ya? Puta, ya ves la otra vez que me sacaron de contrabando. Ya me sentí Arellano Félix o el Chapo. No, agradecerte porque la verdad te esperábamos y sabíamos que venías con esa renovación y unos grandes deseos de estar en Guadalajara. No, claro, no, yo estoy muy contento de regresar otra vez a mi casa, que es el consejo. Tuve una gran experiencia de independiente. Se viven diferentes muchas cosas, se luchan con diferentes luchadores, pero el consejo es el consejo, y aquí está el buen recibimiento que me dieron el martes en la Arena México, el recibimiento que me están dando aquí hoy en la Coliseo de Guadalajara, y qué más, ¿no? Seguir teniendo metas y seguir siendo el mejor. Oye, por último, la tercia, ¿qué hay con los apestosos? Pues la tercia puede ser, nomás el chiste que está el barro cavernario, está el felino, pero creo que hay proyectos más adelante, hasta también al pinche porque lo metemos de marrano. Muy bien, pues muchas gracias, señora. Señores, como siempre digo, ¡Josefina! ¡Llevo 3 días, mamacita! ¡No te lo laves ni te lo enjuagues! ¿A la orilla? Bueno, pues ahí está Mr. Niebla, ¿cómo ven, Pantera? Como siempre, no, causando bien, polémica. Claro, ¿no? Claro que sí, directamente de la pensil, sí. De la capirucha. Exactamente. Si no, y no se cuece aparte. Sí, así, aparte. Ahora sí, a todos les comento, yo estoy pensé, ni para decirlo, ni que para, o sea, pero ese día, hablando de Mr. Niebla, ese día metiéndome en la lucha, Mr. Niebla estaba en el vestidor y estaba uno conmigo, y me dijo, Sádico, vi tu lucha, y felicidad, Nata, estuvo muy buena tu lucha. La verdad sentí, o sea, es otra cosa ya. Una motivación aparte. Motivación, ¿no? Aparte de que, ay, güey, o sea, tú dices, Nata, pues porque sí les gustó. Si le gustó, le gustó a la gente, yo pienso. Y pues la verdad, o sea, la verdad me gustaría, o sea, y lo comento con todos ustedes y que oigan todos para que, o sea, me gustó esa grabación. Ese comentario. Muy bien, pues qué bueno, Pantera. Y bueno, tú ya conoces mucho a Niebla, ¿no? Ya te ha tocado hasta luchar con él varias veces. Sí, cómo no, claro que sí. Tengo desde de tratarlo desde antes de que se convirtiera el la bestia babosa. La babiante. La bestia babiante. Cuesta trabajo porque sí, parece sí, trabalenguas. Sí, tiene lo suyito, decir su nombre así. Desde hace tiempo, cuando él en sus inicios fue luchador técnico. Uh-huh. Entonces, desde ese tiempo lo he tratado, desde que empezamos a entrenar. Casi por ahí, porque somos hay vecinos ahí de gimnasio, ¿no? Entonces, pues nos conocemos de hace muchos años. Y tu hijo de Pantera, lo que comenta él, el entrenamiento no es fácil, de un luchador, ¿eh? No, claro que no. Las sesiones son bastante duras, claro, ¿verdad? Que no. Aquí hay tres personas, cuatro personas que te lo pueden decir más que sí, yo. Sí, ¿verdad? Sí, no. No es tan fácil. No es nada fácil. Nada. No es fácil. Porque muchos vienen un día y ya no regresan. Sí. Pues es que, como comentaba el compañero, son villamelones, ¿no? Nada más. Sí, nada más. Sí, están como sí. Cuchillitos. ¿Por qué se acuerdan de Alejandro Espinosa? Nada más un día y ya no volvió. No, bueno, lo recordamos porque siempre lo tenemos en la mente, Botamar. No, sí, mira, la verdad, como dice aquí el sadico de ustedes, pues yo aquí a me ves a mi edad, yo estoy entrenando, hago ejercicio. Que ya es mucho, ¿eh? Que ya es mucho. ¡No, no, ya es mucho decirlo! Sí, sí, sí. Que se le entienda que está entrenando, ¿no? Claro, claro, sí. Se trata, o sea, no me lo cuentan a mí. Sí, es muy difícil. ¿Por qué no lo creen, Pantera? Que en mi edad Si créanlo, creemos por favor, que créanlo. Ya a esa edad y moverse de esa manera, ya decirlo. Para que vean lo que hace la lucha libre, okay, ¿verdad? Exactamente. No, y vaya que es de respetarse precisamente. Y platicando contigo, con el hijo del Pantera, ¿qué rivales dejas por allá? ¿Qué rivalidades te quedan pendientes como para poder regresar después a Japón? Creo que terminé todas mis rivalidades como debe de ser en el centro del ring. No me quedé con proyectos ni con nada. Creo que lo hice, pues si no todo, alguna parte. Me falta todavía mucho. Quiero volver a regresar. Es un país que me gusta muchísimo. Nada como México, pero sí me siento muy a gusto estar por aquellos lados. Y la gente, el ritmo de vida, los compañeros, la afición. Gente muy culta, ¿no? Sí, mucho experiencia, y que estudian el deporte de la lucha, porque luego aquí, pues van los aficionados y empiezan a decir cosas que no saben. Sí, claro. Sí. Y pues ellos no saben que atrás de hay una preparación y pues es como todo el nerviosismo. Sí. Las arenas, aquí en México las arenas, la ¿no? Gente. Que es la gente, los rivales. Los promotores, hasta los referees. ¿Pero qué prefieres más, mexicanas o japonesas? De las dos. Yo hablaba de las máscaras. O sea, no me dejaron ni terminar yo de las Paquito, por favor. De las dos. Pues como te digo, pues está tan joven que dije, bueno, pues que me conteste la pregunta así como que coaxial. No, pues qué bueno que. Y aquí en México, ¿cómo te ha ido con que digan los rivales? Ah, el Pantera, papá me la hizo, que el hijo la pague. ¿Cómo te han tratado los rivales? Botama, no se te entiende el mal. Niño, este niño, güey, bueno. Es que arrastras mucho, pues yo decía, sí te creemos, ya con decirlo es mucho, que se te entienda. Ya se puso nervioso, ¿eh? Sí. Panelita. A ver, lo que te decían de los rivales, que mi papá la hizo, ahora que dijo la paga. No, fíjate que ahorita no sé si sea, que no he tenido mucha actividad dentro de, y desconozco a muchos jóvenes que van empezando, la verdad, pero sí ya con, pues ahorita que tenemos los campeonatos, se me hace que se van a arrimar varios, ¿no? Entonces, ¿qué campeonato tienes para el público que lo sepa? El de parejas de quién? La Arena Naucalpan con mi papá. Ah, mira. El intercontinental de la IWR, de la Arena Naucalpan. Los sí. Campeones ya de la... Bueno. Pues algo, o sea, Botamán es su herencia. Qué bueno. ¿Cómo no se va a llegar que sí, escuela, ¿verdad? Sí, claro. Mira, aquí tiene nuevamente otro mensaje. Botamán nuevamente aquí lo saluda el comandante desde Laredo. Fíjate, nos manda qué bien. Dice, así mismo felicito al rudísimo sádico, ya que es un excelente luchador a ras de lona. Espero siga preservando su estilo. Que gracias, es gracias, gracias. Saludos también a los Pantera. Muchísimas gracias. Saludos hasta Laredo, hombre. No, pues, tanta raza que hay. Saludos. Y que cuidan la frontera, mi querido comandante, que está al borde del precipicio, pero sí. Pues siempre al pendiente también de Superlibre y agradecerle su espacio, ¿no? Y también otros chavas, saludos de parte de la banda del Sopilote, aquí escuchándolos. Bueno, los Sopilotes también ya están. Saludos también. Regresando. Claro que sí. Acá Jorge Vittel dice. ¿Cómo que tres meses a Pedro el millonario? No frieguen, lo de millonario es solo un mote. No, si tiene dinero, si tiene dinero. Me consta. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Quiere decir que no lo conoce bien? No lo conoce bien. ¿Qué hizo la esposa cuando le pidió un CD? Compró la banda. Compró la banda. Sí, le dijo, quiero un CD de banda. No, fue por la banda, le dijo, a ver. Quiero una banda. Una banda. Bien. Sí, no, no, pues hay billete. No, no. Traía, nos deleitaba el oído. No, no, que quería un camión, compré una flotilla. Sí. No, o sea, sí tiene lana. Por lo menos no le van a hacer nada por ese lado a Pedro el millonario, ¿verdad? Es como quitarle un pelo al gato. Exactamente. Al gato, o sea, te refieres a... No, a Carrillo no, el Carrillo no es gato. ¿Ves que tú le dices gato? Lo estás aceptando, Botamán. Ni modo que te falle ya. Yo al señor Carrillo lo respeto. Hoy lo vas a ver al señor gato. Vas a ver. Don Gato, vas a decir tú. Bueno, oye, Pantera, pues el tiempo corre. Sí, algo que quieras decir. No, pero vamos a comprometerlo, porque es la primera de muchas veces que puede venir también su hijo. Sí, sí, claro. Es que van llegando de Querétaro, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí, vamos llegando de acá de Puebletaro. Así le conocen realmente. Así lo mandaron con custodios, ¿verdad? Sí, aquí está también el próximo luchador acá en potencia, mi otro hijo. ¿Ya está entrenando? Chico, ya de regreso lo mandaron. Ah, ya está entrenando. Ya, sí. ya. No, no, es que es tarde familiar porque también el sádico trae a su vástago. Sí, sí, sí. Y que ya anda así como que interactuando de que a ver cómo le haces, papá, ¿por qué hablas tú de él y demás? Ya está escuchando aquí cómo todo. Se maneja. Pero es que la lucha libre es de familia. ¿Algo que quieres decir, Pantera, antes de irnos? Pues invita al público hoy a la Sí, agradecer como siempre y pues decirles que ahí nos vemos en un ratito, los que quieran ir a echar porras, ya lo dijo Niebla hace un rato, a desahogarse, a desestresarse, a pasar un rato agradable en compañía de la familia, pues no hay nada como la lucha libre, ¿no? Claro. Es popular, la lucha libre es familiar, no se dejen engañar, ¿no? Que no, nada más van a aprender puras cosas, malas maneras, no. Ahí los esperamos y recuerden que nosotros somos deportistas profesionales y estamos nosotros para servirles a todos, a todo el público en general. Los esperamos en la Arena Jalisco, ya lo dijo aquí Paquito. Botamán y Paquito, que estará el Pantera, el hijo del Pantera y Al Carrillo, yo les llamo como... Dile al señor Carrillo. Al Carrillo. Dígale al gato, pues. Y Rudy Santana. Contra Tóxico, Rayman, Macabre y Pluma Negra. Y yo también por ahí me quedo con algunas dudas, no tengo mucha confianza. Porque veo que Rayman y Macabre ahora son compañeros. Sí, hombre. Cuando ellos tuvieron una rivalidad fuerte, creo que no sé. ¿Hasta la máscara llegó? Exactamente, entonces no creo que como que se andan jalando de las medias, no sé, algo ahí como Pantera. que no me parece, la verdad. Ahí, algo pero, turbio ahí, ¿eh? Sí, entonces hay que andar con cuidado aquí, mi hijo lo voy a tener que poner en antecedente cómo está este rollo de esa rivalidad, sí. Pues para que estemos con cuidado y los invitamos, los esperamos ahí y gracias por la invitación y estoy para servirles. No, agradecerle. Y el hijo del Pantera, pues no, que no sea la primera y última vez que vienes aquí a Super Libre, ¿eh? No, pues sí, muchísimas gracias por la invitación, está muy muy cómodo, se siente muy a gusto estar aquí. En familia se siente, ¿no? Sí, sí, la verdad sí, y pues que los esperamos a toda la gente, ¿no? Hoy en la Arena Jalisco. Y pues a ver cómo salimos de ¿quién esta. ¿Quién va a sacar chelas? No, que quiere sacar chelas, niño. ¿De quién es hijo? A ver, ese niño. Oye, todavía no puede ni hablar y ya quiere las chelas. No, qué bárbaro. Así ha de ser el padre de alcohólico. Oye, pues qué bueno que la verdad te gusta el ambiente. Tratamos, fíjate, hay muchos luchadores que llegan, por ejemplo, ha llegado un Canek, un Fishman que son muy parcos para hablar. Y llegan con así temerosos y ya cuando se van, la verdad me lo pasé muchísimo en su programa. Sí, la verdad que sí, se siente el ambiente muy muy cómodo. Me gusta mucho. Es que te tienes que desinhibir, vamos, ¿no? Claro. Porque de por sí ya es mucho nerviosismo, ¿qué voy a decir? Claro, cuando claro. me van a entrevistar. Pero para esto hay que tener precisamente eso, ¿no? Lo que eres realmente. Exactamente. Como eres como persona. Está muy chido. Ay, ¿qué dice? Que está muy chido el programa, no sé. Que está bien chino. Dicen, exactamente. Bueno. Pues qué bueno, hijo de Pantera. Bienvenido, qué bueno que la primera vez que vienes a Guadalajara, aquí en Super Libre. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias. Vamos a ver cómo te va hoy precisamente porque, como ya lo dijo tu papá, Macabre y Rayman, de repente, pues hasta están haciendo ser y pabilo con quien se les ponga al frente. Sí. Pues a ver de cómo nos va, ¿no? Que a ver que no te da tu bautizo estos rudos hoy. Exactamente. Bueno, Sádico, pues invita rápidamente al público hoy. Sí, ahora los esperamos en el Coliseo. En la lucha estrella Omar Brunetti, el gallo, Esfinge. Para el mejor rudo, el que es el Sádico, su presente, Rafa y Joker. Y Joker, pues ahí nomás le. Que se acople conmigo y todo bien. Si no, va a pagar las consecuencias. Los esperamos. Exactamente. Sin rencores, sin rencores. Sin rencores. Entre rudos anda el diablo, así es que pues así ya que mejor, sí. Bueno, pues gracias a todos. Los ganadores de boletos para hoy son Juan Ramón Martínez Álvarez y José Luis Ortega. También ganan sus cortesías para hoy domingo. Y para el martes, Daniel Flores Aguilera se lleva sus cortesías. ¿Cómo es, Paquito? Pues ahí está para toda la gente, así es que pues no nos despedimos, sino al rato nos escuchamos. Ya sabe usted, a las 6 de la tarde estamos en vivo completamente desde la Arena Coliseo. Así es que vamos a ver cómo anda el hígado, a ver cómo lo regularizamos y regresamos con ustedes a las 6 de la tarde. Exactamente. Y muchas gracias, señora Pantera, porque la verdad esta la cita la hicimos anoche. Sí, a altas horas de la noche, pero mira, sí, como gracias a ustedes y me da gusto que también haya función hoy en la Arena Coliseo, porque así el público en general tiene opciones para donde les quede más cerca. La lucha libre se vive en vivo. Y en en las dos arenas hay calidad luchística, los esperamos. Que vayan donde quieran, pero que vayan en vivo. Claro, exactamente. Claro, ¿verdad? Vivo. Así es. Gracias al productor Javier Saizar. Despídete con uno de Rigo Tomar, amigo. Una buena. Pero menos al niño ese. Porque es el niño. No. Es el niño. Hay andar Pacheco. Pastela de andar pastel. Bueno, gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Gracias. Muchas gracias.